Buen día. Y finalmente el presidente de la República, demostrando que de alguna manera ha ganado en su exposición discursiva, es decir, que ha aprendido a expresarse mucho más de lo que era como jefe de la ciudad, y después de 2 años de gobierno, le propone al país algunas cosas que todavía ni siquiera están plasmadas en los papeles, o por lo menos ofrecidas concretamente, porque está convocando a hacerlo entre varios, o entre todos. Cuando decimos varios y en lugar de todos, es porque no todos van a ser invitados seguramente a la hora de tomar decisiones. Y aquí podemos analizar lo voluntarioso de la expresión y la realidad. Hemos dicho ya más de una vez que uno acompaña a todos los presidentes que hemos tenido cuando se expresan hacia las cosas que la Argentina debe hacer. El tema es que después no lo hacen. Y entonces, como no lo hacen, queda todo aquello en una oratoria provisoria de un momento político. Esta vuelta, dijo el presidente, es ahora o nunca. Se referían a que los argentinos vamos a estar mejor si hacemos este cambio ahora, o si no, nunca estaremos bien, o se refiere a que es la última opción seria y cierta, porque ahora está la seocracia en el gobierno para producir los cambios mundiales que el fondo, los que nos prestan, los usureros mundiales y demás, han requerido históricamente la Argentina, y que ha tenido, desde Martínez de Dios a la fecha, una gran cantidad de coincidencias en distintos turnos. Miren, si uno quiere ver la mitad del vaso lleno, y es optimista acerca de los errores que puede tener el Estado, uno dice, bueno, qué barbaridad, 1.700 empleados en la biblioteca del Congreso. Claro que si uno se informa, se entera cómo es la cosa. Ahora, no tiene por qué saberlo el que está escuchando, pero sí tiene la obligación de saberlo Macri, y no decir lo que dijo ayer, me he enterado, cuando él ocupó una banca de diputado nacional, y se supone que conoció la biblioteca del Congreso y que supo también que ese era un destino político para aquellos que llegaban con un gobierno y que cuando ese gobierno se iba, trataban de ponerlo en la planta permanente, y entonces la mejor forma era decir a la biblioteca. Por supuesto, si se juntaran los 1.700 empleados no caben en la biblioteca. Pero de esto saben mucho los socios actuales del gobierno, porque los que abusaron de esas cosas fueron justamente los radicales, que llegaban con la planta política y los transformaban en planta permanente. Y ante el silencio de APL, el gremio que lo nuclea, porque aumentaba el padrón, o sea, de alguna forma le servía también al sindicato. Dicho esto, quiero recordarles a todos, porque a lo mejor la gente se olvida de estas cosas, que Macri fue electo diputado nacional en el año 2005. Y a partir de allí, como diputado nacional que fue, tiene la obligación de saber lo que le estoy contando. No que se entera ahora que es presidente porque alguno vino y se lo contó. Es decir, no termina de cerrar esa información como para que sea creíble. Teresa García, que es la diputada nacional del Frente para la Victoria, que terminó en diciembre como responsable de la biblioteca, le contestó con una carta muy fuerte acerca de lo que dijo sobre los trabajadores. También contestó en las redes sociales el secretario de APL. Pero la realidad es que hay que preguntarle a Macri si cuando fue diputado nacional no se enteró cómo funcionaban estas cosas. Por supuesto que él lo tiene que haber sabido, y por supuesto también que tiene que haber conocido cuál era la estrategia que se usaba y de qué forma se incrementaba esa gran cantidad de nombramientos que evidentemente en muchos casos pueden ser ñoquis, y que ahora que le obligan a poner los trabajadores del Congreso la huella digital para saber si van o no van, se van a detectar muchos, se van a llevar la sorpresa. Una gran mayoría fue propuesta por la Unión Cívica Radical. Pero más allá de esto que estamos diciendo, les quiero recordar que ya en el año 2010 había 1.200 empleados, y que evidentemente cuando Macri fue electo ya había más de 1.000. O sea que, es cierto, se aumentó en un número considerable la cantidad de trabajadores que figuran en la biblioteca, pero repito, llegan con la planta política y los ponen en la planta permanente haciéndolo figurar como que trabajan en la biblioteca. Entonces, nos encontramos con que Mauricio Macri, que sacó el 33.9% en aquella elección de la ciudad, recuerden ustedes, ganándole a Lisa Carrió, que sacó el 21.9%, y al representante de Frente para la Victoria, que fue Rafael Bielsa, que sacó el 20.3%, y que era presidente de Boca Juniors, de un exitoso Boca Juniors de aquella época, fue diputado nacional. Claro, a lo mejor acá podemos encontrar por qué él no estaba tan informado. Porque hubo 51 sesiones en el año 2006, y Macri solamente fue a 32. Pero además de esto, durante 280 votaciones que hubo en el Congreso, el actual presidente de la República, como diputado nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente estuvo presente en 36. De 280 votaciones, estuvo en 36. Cuando él dice que hay que terminar con los kioscos políticos, yo estoy totalmente de acuerdo, y sería bueno que él blanqueara lo que ganó como diputado nacional y que lo ganara, porque en realidad no hizo nada, no trabajó. Y entonces, esto de dime quién eres para ver si te puedo creer, o la otra frase tan vieja como esa que dice haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, nos lleva a que todo lo que dijo ayer Macri no sea creíble por los antecedentes. Y por supuesto que uno quisiera creer. Pero ¿cómo hacemos para pensar que la culpa es de los jubilados y de los trabajadores? ¿Cómo hacemos para entender por qué se centra todo el discurso en esto, más allá de lo que significa en el presupuesto nacional, que el 43% del presupuesto se lo lleven las jubilaciones, porque evidentemente quieren buscar la forma de eliminar esa parte? ¿Y quiénes son los que la quieren eliminar? Le voy a contar. Shell, Techin, HSBC, Telecom, LAM, Banco Galicia, JP Morgan, sigo, Citibank, Grupo Clarín, Coca-Cola, DirecTV, sigo, General Motors. ¿Sabe por qué nombro estas empresas? Porque de ahí salió el gabinete de Macri. Por supuesto que el criterio que ellos puedan tener es un criterio de ahora o nunca, porque es la primera vez que la geocracia está en el gobierno y en el poder absoluto y claro. Antes lo hacían a través de los políticos que financiaban, ahora se pusieron ellos mismos. Por lo tanto, es interesantísimo ver cómo cuestionó la existencia de 3.000 sindicatos, que en realidad son 3.200, y que solamente 600 se sientan a paritaria. Es cierto. Ahora, en todo caso, es una potestad del trabajador organizarse gremialmente. Es como si le dijéramos nosotros, hay demasiadas empresas y vamos a achicar los empresarios, al que haya menos empresarios. A la CGT le hace un favor, si le quitan la personería a muchos gremios que son competencia, de los cuales el ministro de Trabajo anterior del kirchnerismo fue gran responsable de la enorme cantidad de sindicatos que dejó que existieran. Pero es una potestad del trabajador. Como es una potestad de los trabajadores, por la ley de asociaciones profesionales, elegir o reelegir a un secretario general. No tiene por qué votar la sociedad que no está en ese gremio, no tiene por qué opinar en la prensa sobre ese sindicato si no conocen cómo funciona. Por lo tanto, como nosotros creemos que hay muchas empresas, podríamos ir en la búsqueda de estos empresarios y decirle, miren, hay demasiadas empresas. Pero no, el presidente dice que hay que fortificar a la empresa privada y que el mayor riesgo es la mafia de los juicios laborales. Es cierto que hay especulación en los juicios laborales, no tengo ninguna duda de esto. Pero ¿saben una cosa? El abuso de estas circunstancias es como consecuencia del abuso histórico de los patrones, que hicieron que después se legislara para controlar a esos patrones, que cuando de verdad tenían accidentes de trabajo, los dejaban tirados. Entonces, esa es la disputa entre la patronal y el trabajador. Abusos de abogados, como dijo él, de unos vivos, coincido, puede ser. Pero saben, el abuso sindical es consecuencia del abuso patronal, porque los gremios nacen por el abuso del patrón. Por lo tanto, empecemos a entender cómo funciona el mundo y la sociedad, porque si no, da la impresión que la culpa es de los trabajadores. Y da la impresión que la culpa la tienen los jubilados. Es decir, que los que trabajaron toda su vida, ahora van a tener que seguir trabajando, sobre todo los que no se jubilaron. Ayer dijo que algunos se jubilaban a los 65 y otros a los 40. ¿Por qué había jubilaciones de privilegio? Efectivamente, estamos de acuerdo, hay que sacar todas las jubilaciones de privilegio, incluyendo la de los diputados nacionales. Estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. La idea nuestra es que un diputado que antes era maestro, cuando se jubila, que se jubile como maestro. Y si era carpintero, que se jubile como carpintero. Estamos de acuerdo. Pero también digamos que fue muy livianito cuando habló de las empresas y de los empresarios. Y que fue muy livianito cuando habló de la justicia, si bien es cierto que es otro poder. Pero no fue, a pesar de que es otro poder, tan livianito cuando habló del Congreso, que puso en evidencia, además, a una biblioteca y la comparó con una biblioteca de Chile, que no tiene nada que ver, porque la Biblioteca del Congreso Nacional trabaja las 24 horas y además tiene un carácter de reconocimiento internacional, que no trabaja a 1.700, no tenga ninguna duda. Pero repito, que le pregunte a los socios del gobierno, a la Unión Cívica Radical, que fueron los primeros en utilizar la biblioteca para el destino de la planta política. Después no sé si los demás no hicieron lo mismo, probablemente que sí, pero tiene que ser justo cuando analiza por qué es el presidente de todos, incluso de los que no lo votaron. Porque si no, vamos a entrar en un mar de problemas. Dijo, entre las tantas frases para remarcar, no tendría que haber jubilaciones de privilegio y regímenes especiales. Dice, ¿por qué?, se preguntaba él. Bueno, para cambiarlo hay que mandar la ley al Parlamento. Además, cuando lo manda al Parlamento y diga que no tiene que haber jubilaciones de privilegio, que incluya a los diputados y senadores, a ver si se la votan. No nos gusta endeudarnos, pero menos mentirnos, emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación. Son los campeones mundiales de las letras. Han empapelado la Argentina con las letras, con los títulos. Repito la frase del presidente. No nos gusta endeudarnos, aumentar el endeudamiento, pero menos mentirnos emitiendo dinero sin respaldo y generando inflación. Es decir, no emitimos dinero, emitimos letra. Por allí dijo, toda la promoción de la iniciativa privada tiene que darse en un marco de reglas que aseguren que los beneficios lleguen a la gente. No solo tienen que pagar sus impuestos y tratar bien a sus empleados, sino que también comprometerse a cuidar a los consumidores y al medio ambiente. No dijo nada. No dijo nada. Y agregó, las empresas deben animarse a pensar no solo que pueden arrancarles a los gobiernos de turno, sino también cuál es su aporte en la sociedad. Bueno, de esto sabe un rato largo la familia Macri, porque ha vivido justamente del Estado Nacional y de los negocios con el Estado Nacional. Es decir, sabe muy bien que la socracia, sobre todo de las empresas constructoras, viven del Estado Nacional. Además de esto, el presidente de la Nación Argentina dijo una serie de cosas que vamos a tratar de remarcar. Hay que ser respetuosos del Poder Judicial, cumplir con sus sentencias y con el Parlamento, donde la presencia de funcionarios públicos es necesaria para informar y rendir cuentas. ¿Hay que ser respetuoso? No. El país tiene una Constitución Nacional, hay que respetar la Constitución Nacional, no hay que ser respetuoso, hay que respetar nuestros poderes. Queremos un país en el que la inflación y la corrupción sean intolerables. Estamos totalmente de acuerdo. Recuerdo que todavía estamos pagando parte del endeudamiento cuando Domingo Felipe Cavallo, como funcionario de la dictadura, hizo que la deuda de las empresas privadas pasara al Estado argentino y hoy todos los argentinos pagamos parte del endeudamiento. Entre las empresas, por si Macri se olvidó, estaba la de que él formaba parte con su padre. Sigamos. Hay repartidos por el Estado rincones y recovecos donde funcionarios de todos los gobiernos y en todos los niveles logran ubicar amigos, parientes, militantes de sus agrupaciones. Un ejemplo es la biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene más empleados que la biblioteca más grande del mundo. 1.700 empleados es un número escandaloso. Este tipo de estafa, dijo el presidente, se tienen que terminar. Y Teresa García, que es la diputada a cargo de la biblioteca, le contestó, después le vamos a leer la carta, una carta muy dura al presidente. No puede ser que durante 45 días esté interrumpido el servicio de justicia. Qué bueno sería que la justicia dé el ejemplo. Claro que no puede ser que haya tanta feria judicial. Pero lo que es más grave es que haya justicia oficialista, que todo el tiempo le saque fallo a los gobiernos de turno y cuando pierden el poder lo juzguen. Para eso, claro, hace falta una gran decisión política que no está ni en el gobierno ni en la oposición. Construir un Estado que no esté al servicio de la política, sus funcionarios o los gremios. Un Estado que no esté al servicio de la política. Acá me parece que desnudó la intención. El Estado de la geocracia, que esté al servicio de los gerentes comerciales y empresarios. ¿Cómo que no esté al servicio de la política? Si el Estado Nacional, que somos todos, tiene gobiernos que hacen política. La voy a dar de vuelta por las dudas. Queremos dejar atrás un Estado complicado, lento, burocrático, con normas llenas de vueltas basadas en la desconfianza. Bueno, una frase. No nos gusta endeudarnos. Menos mal que no le gusta. El miércoles vamos a presentar una propuesta de una reforma tributaria con mira a la equidad y el largo plazo. Seremos implacables cuando se burlen normas de la competencia en perjuicio de la gente. No hay un Estado presente para controlar precios. No creo que tampoco haya un Estado presente para controlar normas que perjudiquen a la gente. Y si no, empiecen a medir los metros de los rollos de papel higiénico y de los carreteles de hilo. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados, que los denuncie. Que denuncie a los legisladores que tienen más de 80 empleados. Ahora, por la duda, Macri, quiero ser clarito. los diputados nacionales, y supongo que se refiere a legisladores nacionales, y senadores nacionales, tienen una asignación de dinero fija, que pueden repartir entre 80 o entre dos o en uno solo. Digo por la duda. Si alguno lo reparte entre 80, le corresponderán 10 pesos a cada uno. Pero averigüe, presidente, no sea cosa que se entere a último momento. Hay casos de legisladores que tienen más de 80 empleados. Denúncielo. Pero le aclaro, primero, que alguien le lleve la carpeta y diga, no, no es que está gastando más, sino que está usando la plata que se le asigna. Para salir de la pobreza tenemos que organizarnos. Para eso los convoco a lograr entre todos consensos básicos que nos permitan trazar una hoja de ruta con reglas que den estabilidad. Presidente, los que están organizados son los movimientos sociales, que están pasando hambre y están en la calle. Están pidiendo saber de qué se trata, le están pidiendo que le dé un espacio para ver cómo se resuelve ese tema. Después, en la conferencia de prensa, el jefe de gabinete, por las dudas, trató de aclarar algunas cosas y dijo que no iba a cortarse para nada la inversión social y que se iba a aumentar, etcétera, etcétera. Todavía están esperando los famosos 30.000 millones. Todas las promociones de la iniciativa privada tienen que darse en un marco de reglas que aseguren que los beneficios lleguen a la gente. No solo tienen que pagar sus impuestos y tratar bien a sus empleados, sino también comprometerse a cuidar a los consumidores y al medio ambiente. Estamos parados en algunas frases ante el predicador, el hombre que tiene buenas intenciones, que tiene buenos deseos y demás. Y en otro, el hombre real, el que dice no a la política, no a los sindicatos, pero sí a la geocracia. Por eso, cuando uno refiere de dónde viene cada quien, tiene medianamente una idea de la formación, de dónde aparece cada uno. Ojalá que la parte de buena voluntad que la sociedad argentina tiene no se agote antes de las primeras reuniones para saber de qué se trata. Llegaron, dijo él, con un equipo de lujo, con un gabinete de lujo, con el mejor en no sé cuántos años. Y 2 años de gobierno le están pidiendo a los demás que le acerquen ideas. Porque por el momento no tienen ni siquiera una pista de cómo resolver los problemas que asumieron. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Ayer renunció Gil Carbó. Están ahora en la búsqueda de jefe de fiscales. Suenan varios nombres. El peronismo tiene a García Lema preparado. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, la carta que hizo ayer la diputada Teresa García habla de una situación de crítica muy dura al presidente, después se la vamos a leer, es la responsable de manejar la biblioteca. Diego, ¿qué análisis hiciste del discurso de Macri? Y cosas que se van a hacer, de ahí a que se cumplan, es muy distinto, ¿no? Como siempre, son vamos a hacer, como decía Alfonsín también, vamos a hacer, después no hacíamos nada. O sea que vos decís que está plagado de buenas intenciones y nada más que títulos. Y nada más que títulos, porque después hay que lograrlo, y tiene que lograr consenso, tiene que lograr consenso en las cámaras, no es tan fácil. Bueno, entre las cosas que le dijo la diputada Teresa García, usted y su familia le deben dinero al Estado argentino desde el fondo de los tiempos, desde los tiempos oscuros, cuando la sociedad, con más de más cuenta de la con la dictadura, nos obligó a todos, incluido a mi nieta, que aún no había nacido y que hoy tiene apenas un año, a pagar la deuda de su empresa y de su familia, dice la diputada Teresa García. La carta surgió con respecto a la a lo que dijo Macri con los trabajadores del Congreso, dice, y a modo de respuesta la legisladora salió con una carta donde trata bastante mal al presidente. En esa línea enumeró muchos de los cargos que crearon bajo la gestión del mandatario con nombres interminables. O sea, habla de que Macri incentivó la burocracia del Estado, ¿no? Donde detalla, por ejemplo, que no bajan de 120.000 pesos los cargos que creó el gobierno de Macri y que no han sido elegidos por concurso, sino por el ejercicio de tuiteros que mantienen y soportamos todos los argentinos. La carta abierta completa dice así. Carta abierta al presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, Blanco Villegas. O sea, le da todo el apellido de la madre también. Muy probablemente usted a mí no me conozca. Yo supe de usted hace muchos años, pero confirmé quién era usted en realidad apenas asumió, cuando a tono con la conducción e historia, con sus costumbres de patrón de estancia, no le tembló el pulso en perseguir y despedir trabajadores estatales en un único objetivo, usar los recursos del Estado, o sea, el dinero de todos para su propio beneficio. Me llamo María Teresa García. Hasta el 10 de diciembre soy diputada de la Nación y secretaria parlamentaria del Bloque del Frente para la Victoria. Actualmente soy presidenta de la Comisión Administrativa de la Biblioteca, administradora de la Biblioteca del Congreso Nacional. Puede que si tiene intención de darse una vuelta por la biblioteca y ver la inmensa labor que hacemos, no me ubique. Si me llama por ese cargo, pregunte por la guardiana del quórum, como me bautizó un periodista, o por la Tere, o por la Negra García, como me llaman mis amigas, amigas, compañeros y compañeras. Ah, soy peronista, para más datos. No me sorprendió lo suyo de hoy. Usted y su familia le deben dinero al Estado argentino desde el fondo de los tiempos, desde los tiempos oscuros, cuando en sociedad, con la más cruel de las dictaduras, nos obligó a todos, incluido a mi nieta que aún no había nacido y que hoy tiene apenas un año, a pagar deudas de sus empresas y de su familia. Usted pasó de poseer 7 empresas en 1973 a 47 al fin de la dictadura. Las más conocidas, Sebel, Sideco, Americana, Soma, Mandriva, sus jugadas empresariales a los argentinos nos terminaron costando cara. La deuda de Fiat de 170 millones de pesos terminó transfiriéndose en bonos al Estado que le permitieron a usted, los Macri, Blanco Villegas, pagar su deuda a un valor que equivalía al 10% del original. Y como si esto no hubiese alcanzado, ustedes, los Macri, Blanco Villegas, acumularon endeudamiento por cerca de 180 millones de dólares que fueron transferidos a la sociedad a través del seguro de cambio. Su deuda, como parte de la deuda de todos los argentinos, fue la que nos llevó a la más tremenda crisis que la Argentina recuerda, y fueron nuestros problemas, los del periodo nuestros gobiernos, perdón, los del periodo 2003-2015, los que le permitieron recibir un país desendeudado, un país liviano de herencia. Así que en principio, señor presidente funcionario público, Mauricio Macri Blanco Villegas, usted a mí y a mi nieta nos debe dinero. No contento con endeudarnos, usted asume como presidente de la nación y apenas lo hace, hostiga, humilla y despide a miles de trabajadores. Los desinformados pueden creer el versito de la eficacia de los CEOs, yo no. Y sabe usted, señor presidente, funcionario público Mauricio Macri Blanco Villegas, ¿por qué no? Porque leo mucho, y entre tantas cosas que leo, leo el diario La Nación. Y a menos que usted me diga que La Nación miente, su gobierno aumentó la planta de empleados del Estado Nacional, usted incrementó en un 25% del promedio la estructura de la administración pública. Es decir, despidió trabajadores para poner empleados más amarillos posible. Así que el cuentito de la austeridad a otro, a mí no. Hoy usted volvió a hacer lo que sabe, comportarse como un amenazador patrón de estancia y humilló a los trabajadores. Yo no voy a entrar a discutir números. ¿Sabe por qué? Porque ya lo discutiremos, ya le descubrimos el juego. Usted hace lo del tero, chilla en un rincón para hacer lo que realmente le importa en otro sitio. Usted no quiere poner a debatir, nos quiere poner a debatir una cantidad de trabajadores del Estado cuando acaba de estafar a millones de jubilados. Y yo no voy a entrar en ese juego. Fachado y premeditado y distractivo. Si tiene algo que averiguar, pida los datos. Los tengo bien a mano. Y si le sirve, le comento al pasar que bajo mi administración la biblioteca no solo no subió en cantidad de empleados, sino que bajó. Cualquier consulta de nombramientos anteriores vaya por el lado de sus socios, que eran quienes la administraban. Señor presidente funcionario público Mauricio Macri, usted es el creador de los cargos de directora de despacho y mesa de entrada de la Dirección General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que ocupa la millonaria hermana de la reina de Holanda, Inés Orreyeta. Usted es el creador del director de la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta, que ocupa una amiga de su ministro Dietrich. Usted es el creador de los absurdos cargos de director nacional de Políticas y Desarrollo de Internet y coordinadora de la Coordinación del Desarrollo de Plataformas Tecnológicas de la Dirección de Datos Públicos de la Dirección Nacional de Datos e Informaciones Públicas de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación Pública del Ministerio de Modernización, coordinadora de la Coordinación Fortalecimiento de la Cultura Organizadora de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovaciones de Gestión de la Subsecretaría de Planificación del Empleo Público, de la Secretaría de Empleo Público, del Ministerio de Modernización. Usted creó la coordinadora de la Coordinación de la Estadística de Calidad y Minería de Datos de la Dirección de Gestión, Información de la Dirección Nacional de Gestión y Soporte de la Secretaría de Modernización Administrativa y del Ministerio de Modernización. Coordinador de la Coordinación de Aplicaciones Públicas Transversales de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de Coordinación Interministerial de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil. Coordinadora de la Coordinación de Asuntos Contenciosos y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación. Coordinador de Asuntos de Regulación de la Dirección de Dictamen, etcétera, etcétera. Y le hace todos los nombramientos que tuvo, con esos nombres rimbombantes, el presidente de la República con sueldos superiores a los 120.000. Una carta muy larga que hace la diputada del Frente para la Victoria y responsable de la biblioteca, donde además le dice que que el endeudamiento, cosa que nosotros habíamos analizado antes, creado por la familia, hace que le deba plata a ella y a su nieta, porque los argentinos estamos pagando esa deuda. Carta muy fuerte de Teresa García, la titular de la Biblioteca del Congreso de la Nación, diputada nacional que termina el 10 de diciembre. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Termina diciendo la carta: así que, señor presidente, funcionario público Mauricio Blanco Villegas, le solicito que deje de humillar a los trabajadores que sostuvieron nuestro país cuando usted estaba de vacaciones o haciendo trámites en Panamá. Devuélvanos las deudas de su empresa, que pagamos todos los argentinos. Compórtese como un caballero y no como un patrón. Vea que de qué modo atajará a los jubilados, cuyo fatal destino hoy usted anunció, y trabaje un poco más. Lo saludo a usted con todo el respeto que merece su investidura, y no le digo que quedo a su disposición, porque los militantes políticos solo estamos a disposición de nuestro pueblo. María Teresa García. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 6 de la mañana, 38 minutos. Hubo fútbol ayer, se completó el campeonato de primera división en su fecha. 2 partidos y 2 empates, Enrique. Así es, se completó la 7ª fecha con 2 igualdades en Florencio Varela. Defensa y Justicia y Olimpo de Bahía Blanca igualaron 1-1. Fernando Márquez en el primer tiempo le daba la ventaja al equipo de Boivoda. Igualó a los 40 del segundo tiempo de Petris para el equipo de Olimpo, que de esta manera sigue en zona de descenso directo. En tanto, en el otro encuentro, en Victoria, Tigre y Rosario Central también empataron 1-1. Lucas Menossi había abierto la cuenta en el primer tiempo para el equipo de Caruso Lombardi. En el segundo, a los 34, empató el goleador rosarino Marco Rubén. Esto generó la ira de Ricardo Caruso Lombardi, que se puso cara a cara con el árbitro del partido, Néstor Pitana, que terminó expulsándolo. Ambos equipos, con este empate, continúan invictos. Es decir, no han ganado en lo que va de esta mal llamada Superliga. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. El presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud, que se va a ir a mitad de noviembre. El nuevo ministro de Salud, que lo va a reemplazar a Jorge Lemus, está en Europa en este momento. Se trata de Adolfo Rubinstein, que es afiliado a la Unión Cívica Radical, está solicitado y bancado por Sainz, y este médico, que lo va a reemplazar al actual ministro de Salud, tiene estudios en Harvard, en la, tiene un máster en economía hospitalaria que consiguió en York, es el actual secretario de la promoción de la salud, o sea, el segundo hombre del ministerio que se va a hacer cargo del ministerio. En su momento los radicales habían pedido que Rubinstein fuera ministro de salud de entrada, pero Macri le dio un favor muy puntual a Lemus. En su casamiento se atragantó con un bigote y casi pasa mejor vida, y el médico lo pudo salvar, y de esa forma Macri se quedó con una especie de gratitud eterna por aquella situación donde Lemus lo socorrió. Bueno, se terminó el tiempo del ministro de Salud, que tiene varios problemas y denuncias, porque en realidad el sistema hospitalario nacional, la falta de prevención, la falta de compra de medicamentos, la distribución de los medicamentos mínimos, es un verdadero desastre. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Están paralizados los vuelos de aerolíneas argentinas y Austral. 5 sindicatos de aeronáuticos están de paro. Yo tengo una noticia, no sé si se van a animar o no se van a animar, pero en el Ministerio de Trabajo ayer estaban estudiando aplicarle, y ya le informaron a dos gremios, una multa muy fuerte, no por este paro, sino porque en el paro anterior, que fue en septiembre, violaron, dice el Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria que regía en aquel momento. Bueno, ayer le informaron a APA, que es la Asociación de Personal Aeronáutico, que son los maleteros, en fin, el personal, digamos, auxiliar y demás, le informaron de que van a ser sancionados, y también recibió la misma información UPSA, que es la Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales o Aeronáuticas, porque violaron la conciliación obligatoria. De acuerdo a lo que saqué por análisis, la ley 25.212, que sería la que le aplicaría más la ampliación que se hizo con la 26.941, le podrían aplicar a cada uno de los sindicatos multas que van desde 200 mil pesos, 240 mil pesos, a 470 mil como mínimo, y de que van desde 855 mil pesos como máximo. Esto sería en el caso de una de ellas en APA. En el caso de UPSA, están estudiando aplicar una multa mínima que va de 6.166.000 pesos, para ser concreto, 6.166.560, a 246.662.400. Esto es por la violación de la conciliación obligatoria. Es decir, quieren apretar a los gremios con sanciones económicas. Creo que dejan trascender estas cosas para que llegue, pero sinceramente me parece a mí que el Ministerio no lo va a terminar haciendo. Ayer el presidente de Aerolíneas Argentinas no tuvo la mejor idea que decir paran y ganan 250 mil pesos, pero no termina de decir que le ofrecieron el 20% ahora, antes habían ofrecido el 16, cuando la inflación es el 24. Y entonces los gremios aeronáuticos están pidiendo el 27, que es lo que le aumentaron al resto de las empresas privadas de aeronavegación. Así que hay un conflicto muy serio, porque ayer se suspendieron los vuelos internacionales, que tenía que ser el paro a partir de las 0 horas. Los pilotos dijeron no podemos salir porque el paro nos agarra en vuelo, así que no quiero ni pensar lo que estarán complicados los argentinos o la gente que quiera regresar al país y que esté en el exterior, como la aviones de Aerolíneas Argentinas. Tendría que endosar los pasajes de Aerolíneas, cosa que no creo que hagan, así que prepárense los que están afuera del país para que se queden una semana más hasta que vuelva a llegar la normalidad. Y los que viajen en cabotaje van a poder viajar a partir de mañana, pasado y demás, pero yo creo que le va a llevar 3 y 4 días y pasará a la semana que viene algunos vuelos. Así que un verdadero problema, 40.000 pasajeros sin viajar. Ahora, pregunto una cosa. ¿Cuánto es el deterioro económico que se produce, además de la pérdida de imagen, con este paro que han hecho los gremios? Sería bueno que el presidente de Aerolíneas hiciera números, porque a lo mejor, si le daban lo que pedían los trabajadores, ganaban plata. Porque creo que hoy se pierde más dinero de lo que significaba el aumento. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. Hoy se conmemora el Día Mundial del Ahorro, el 31 de octubre. Es el Día Mundial del Ahorro. Esta celebración surge en el año 1924 en Milán, Italia, cuando se reunieron delegados de casi todos los países en el Congreso Internacional del Ahorro, y este evento se prolongó varias jornadas y concluyó el 31 de octubre de ese mismo año, fecha en que fue instituido el Día Mundial del Ahorro. Ahorrar no es un problema de ingresos. Todos podemos hacerlo en la medida que nuestros gastos sean menores a nuestros ingresos, y destinar una parte de tu dinero para este fin, por pequeña que sea, siempre conviene. Lo que pasa que cuando nosotros éramos chicos y estaba la libreta de ahorro, los que peinamos hoy canas, y pegábamos las estampillas en el colegio en unas planillitas que nos daban. Y hasta los 18 años no podíamos sacar la plata. Los 18 años no podíamos sacar la plata, pero 18 años después el peso seguía valiendo lo mismo. Ahora con las devaluaciones, con el aumento del dólar, con todos los manejos, lo que uno ahorra entra a perder valor y se deprecia la moneda. Por eso todo el mundo gasta y nadie ahorra. Pero bueno, hoy es el día en que quieren motivar a todo el mundo, el Día Mundial del Ahorro, para que ahorremos. Y recomiendan no guardarlo en casa, que es peligroso, sino ponerlo en institutos bancarios, en instituciones bancarias. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. 13 grados la temperatura, la máxima está estimada en 24, está despejado el cielo, 6:47. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Bueno, tenemos que ver algunas cosas que son puntuales y que seguramente, van a traer algunas consecuencias, porque la salida de este ministro de Salud se suma a la de salida de Susana Malcorra, que se fue el 12 de junio del 17, de Julio Martínez, que dejó el Ministerio de Defensa también el 12 de junio del 17, o sea, de este año, Alfonso Praigay, que se fue el 31 de diciembre del año 16, Oscar Aguad, que dejó el Ministerio y cambió, pasó a Defensa, dejó Comunicaciones y pasó a Defensa. Es decir, una serie de cambios. El responsable del medio ambiente, que es un flojo ministro, estamos hablando del Rabino, que ocupa ese cargo, iba a ser cambiado y finalmente parte de la comunidad lo llamó el presidente Macri para que no lo haga. Veremos si lo terminan cambiando o no, pero lo cierto es que cuando habla de reestructurar, de achicar gastos y demás, ustedes escucharon los pomposos nombres que tienen algunos nuevos lugares y nombramientos, y además que se amplió efectivamente la planta de trabajadores con una gran cantidad de gente que llegó del PRO. Así que no se puede decir una cosa y hacer otra cosa, porque todo se pone en evidencia, todo se sabe y todo termina siendo un boomerang. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, queremos saber si los que están escuchando ayer vieron al presidente, que nos llamen a estos teléfonos y que vale su opinión. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, ¿qué tal? Sergio Lanús, recién llegué de guardia. Bueno, mire, yo entiendo una cosa. ¿Siempre lo vio ayer al presidente? No, porque estaba durmiendo. Bueno, ¿sí? Hasta luego. Pero no se negó. No, solamente la gente que lo vieron, porque si no. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi, Ricardo de Monte Grande. ¿Usted lo vio? Yo escuché lo que habló. ¿Escuchó? Bueno. Yo, una cosa puntual. Estoy muy de acuerdo con lo de la carta de esa diputada, pero además soy docente. Y él habló de jubilaciones de privilegio. Entonces yo pensé que las jubilaciones de privilegio iban a ser para los diputados, los empresarios. No, las jubilaciones de privilegio se refiere a nosotros. Nosotros somos de aportantes del IPS. Y los aportantes del IPS portamos 16%. Quiere decir que si hoy un docente se jubila con 55 años, es prácticamente lo mismo que el aporte que hace... Claro, o sea, usted está bien lo que está diciendo. Usted está nombrando quiénes serían aquellos que se jubilan con menos de 65, que hizo referencia al presidente y dijo que eso estaba mal. Porque nosotros aportamos más que aquellos que llegan a los 65 años con otro tipo de aporte, por otro tipo de característica de trabajo también. O sea, ustedes tienen dos cajas. Nosotros tenemos el IPS, que es la provincia de Buenos Aires, sí. Aportamos un 16%. Nosotros, con 30 años de servicio, estamos aportando el mismo dinero que aporta un trabajador que aporta con el 11% y llega a los 65 años. O sea que usted dice que ese es una cosa bien clarito, un ejemplo bien clarito de lo que puede llegar a ocurrir. O sea que ahora tienen que esperar 65 años. No, nosotros aportando hasta... Si nos quieren ampliar 10 años más, terminamos aportando mucho más dinero que cualquier otro trabajador. Claro. Pero además, como veo en la edad, se supone que van a ser de los 65 para arriba. Bueno, a ver, si es de los 60, es peor todavía, porque claro. Hay un derecho constitucional que se refiere al derecho de la dignidad en la jubilación digna y la vida después del trabajo activo. Es decir, acá no podemos hablar de que un docente... que aportó 30 años y aportó primero que se jubila por un cargo, porque el segundo cargo, la mayoría de los docentes tenemos que trabajar dos y tres cargos, pero el segundo y el tercer cargo no nos pagan la misma jubilación que el primer cargo. Muy buena la aclaración. Aportamos por tres y no pagan por uno. Muy buena la aclaración, porque de esto vamos a tener muchas novedades, ¿no? Pero sí. Por supuesto, porque sobre la base de poner todo en la bolsa, confunde y trata de decir que somos todos privilegiados. Los saludo. Dale, gracias. Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel de Rensis. Augusto de la Plata le habla. Quiero decir que terminé aterrado ayer después. ¿Cómo? Terminé aterrado después de haber escuchado al gatito que tenemos de presidente, porque uno de los temas es el que dice el señor, pero el señor no ha considerado que los docentes primarios de colegio primario pueden jubilarse a los 50 años con 25 años de aportes. No sé si es insalubre, pero en la provincia de Buenos Aires vamos a aportar el 16% con 25 años frente al grado continuos, se pueden jubilar a los 50 años. Pero más allá de eso, habló de las jubilaciones de privilegio y no dijo ni un... la letra de las mínimas jubilaciones, de las paupérrimas jubilaciones, de que la intención es subir la jubilación mínima. No dijo... Bueno, dicen sí. Que quieren reactualizar las jubilaciones cada tres meses. Sí, no sé, ayer no lo dijo. Lo dijo el jefe de gabinete, que después salió a explicar lo que dijo el presidente. Sí, mire, el presidente me parece que quedó prendido de las uñas más por lo que no dijo que por todo lo que dijo, ¿no? Porque cuando dijo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, no habló de las mineras, que era la que le quitó, por ejemplo, el que eran 233 millones de dólares por año. Es cierto, quien le dio la primera ventaja sin que nadie se la pida, ¿no? Sí, con un discurso de barricada, ¿se acuerda? Porque fue un discurso de barricada, pero tenía a los popes de la barricón. Todos tenemos que ceder algo, dijo. Nosotros con las mineras cedimos todo. Claro, mire... Yo no sé, yo sé para dónde va este gobierno desde el primer día. Usted también lo sabe y lo manifiesta clara y ampliamente, gracias a Dios, son los pocos los que lo hacen. Pero realmente terminé aterrado porque no dijo muchas cosas que yo esperaba escuchar mínimas y dijo un montón de cosas que muchas no tienen sentido. Me parece que estamos mal, Miguel. Y bueno, lo agradezco. Lo refleja día a día y espero que lo siga haciendo. Le mando un abrazo grande. Ayer leí el editorial que me mandó a la gente de la página Argentina Patriótica. Muy buen comentario. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. Sí, señor. Oscar de Berazategui. Los saluda a usted y a sus compañeros. Bueno, con respecto a lo que habló el señor que ocupa la Casa Rosada, me siento muy mal, muy triste, por todo lo que escuché, y agradezco a esa señora que le escribió esa carta para agregarle algo más, pero... Me parece que era Satanás, Mandinga, dándonos lesiones a los ciudadanos argentinos de honradez y honestidad, cuando sabemos que tiene el trasero sucio por todas las andanzas que ha tenido él. Pero acá hay responsables, partícipe necesario, como dice el señor Miguel Ángel de Rensis, que fueron el compañero de la democracia cristiana, entre comillas, cabezón Eduardo Duhalde, y Carlos Saúl Méndez, que ellos lo apadrinaron en su momento. Y hay fotos que están el viejo Franco y su hijito Mauricio. Esto es la gente, cuando usted me dijo un día, los pueblos no se suicidan, pero la gente que votó a este energúmeno, porque se lo digo a él en la cara y a cualquiera, a donde se cuadre, porque no es porque sea guapo ni matón, sino porque tengo mis razones, como jubilado que defiendo a mi generación, porque laburamos y fuimos felices cuando éramos niños, gracias al general Perón, y él quiere que borremos el pasado. Jamás se va a borrar el pasado, como tampoco va a morir el peronismo, y esto se lo dije a usted, señor Miguel Ángel, en una oportunidad. Le agradezco el espacio y que tengan buenos días. Sí, ¿quién es? Enrique de Flores. Considero que el discurso presidencial, si tendía a la unión y a la pacificación, lejos de todo lo contrario, y en un contexto donde se atacó al sujeto, al ser humano, al empleado, al jubilado, y se obvió todo el tema territorial en medio de un contexto de maniobras bélicas, de misilísticas en las Islas Malvinas, el portaavión estadounidense que está en nuestro mar argentino haciendo maniobras. Le voy a dar otro dato más aterrador. Están en Ushuaia poniendo en este momento en disposición de la NASA una base para que bajan de Ushuaia, vayan a la Antártida a hacer investigaciones. La NASA tiene una base en Ushuaia. Exacto, el próximo objetivo la Antártida. Y además, en lo más grave, en el contexto de un territorio tomado, las 1.700 hectáreas por la organización internacionalista RAM, y además el tema de todo este tema tan complejo, ¿no? Se ve que el presidente, tema de la de estrategia del suelo, ya está el programa y los 3.000 mochileros sin fronteras israelíes que están en el sur. Es un programa que se va a llevar a cabo, y bueno, estemos prestos a que el territorio pronto se canje por deuda. Gracias. Saludos. Sí, ¿quién es? Señor de Rensis. Hola. Sí, hable. Buen día, señor de Rensis. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Así, ayer lo escuché al señor presidente, y si me deja un minutito, yo como integrante del regimiento más antiguo y numeroso del planeta Tierra, que es el de los pobres, defiendo siempre a los trabajadores, no a los de Puerto Madero, los de Canning o los de Nordelta, como tampoco a Coca-Cola, Walmart, Carrefour, Techin, Sibeco, FIA, etcétera. Señor presidente Macri, haga algo que es bíblico. Ayude a los de abajo, al pobre, al obrero, al peón, al que labura. No ofenda a altero, señor presidente. Recuerde que su padre en el año 1949 era peón de albañil acá en Ciudad Evita. Por eso nunca me explico la fortuna que hizo. Bueno. Señor presidente, con todo respeto, basta de piripipí, copia a nuestro general Perón, abran el país 300 fábricas, el trabajo es la única verdad, no pedir préstamos, por favor. Les saludo. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En la hora 7 en el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados la temperatura. El último día del mes de octubre. 31, el pronóstico en la ciudad, cielo algo nublado, vientos leves del sector oeste rotando al sur, también es válido para alrededores. En la tarde noche, cielo algo parcialmente nublado con vientos leves del sur rotando al este. La temperatura máxima en la jornada de hoy puede estar en los 27 grados a la sombra. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, cielo parcialmente nublado, vientos fuertes a muy fuertes del sudoeste, visibilidad buena. En la tarde-noche habrá ventiscas, bajos vientos muy fuertes del sudoeste. La actual temperatura en la base Marambio, 10 grados bajo cero, la máxima será de 4 bajo cero. En la base General San Martín de la Antártida Argentina, nubosidad variable, nevadas aisladas, vientos muy fuertes con ráfagas de temporal del noroeste, visibilidad regular. La actual temperatura 5 grados bajo cero, la máxima será de 2 bajo cero. Para los argentinos que hacen patria en otro continente que no es americano, en la Antártida, base de ahorcadas, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, vientos moderados a regulares del sector oeste, visibilidad buena regular, la actual temperatura 4 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. En la base Carlini, nubosidad variable, vientos regulares del oeste, visibilidad buena en la tarde-noche, el cielo estará nublado con probables neblinas. La temperatura actual 4 bajo cero, la máxima 1 bajo cero. La situación política, después del discurso del presidente, se refleja en la prensa nacional y seguramente también habrá alguna repercusión internacional. Entre las varias cosas que dijo Macri, se habló que no tendrá que haber jubilaciones de privilegio y regímenes especiales. No podemos gastar más de lo que recaudamos. Tenemos que seguir bajando la inflación y comprometerse a una inflación que nunca más sea un instrumento de la política, dijo el presidente, que no puede dar datos de la economía actual. Los argentinos vivimos presos de la lógica autocomplaciente del fracaso. Cuando arrancó, dijo que era mentira que existieran enemigos de afuera, tratando de despejar cualquier posibilidad que vengan de afuera los chupasangres o los buitres, o que algún imperio ponga sus garras sobre el territorio nacional. Eso no existe, dijo el presidente de la República. Más de 40.000 personas no pueden viajar por el paro de Aerolíneas Argentinas y Austral. Desde la empresa informaron que serán alrededor de 40.000 personas los pasajeros que sufrirán las consecuencias. Ayer cancelaron 50 vuelos y hoy 330. La Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aeronáuticas dijo que la protesta surge en reclamo de un aumento salarial del 26%. Venimos hace 60 días negociando. Nosotros pedimos que se reponga el salario de acuerdo a la inflación, salvo que haya un llamado del Ministerio de Transporte o del Poder Ejecutivo. Es imposible que levantemos la huelga, agregó. Los dirigentes de APLA, la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, o a la Asociación de Personal Aeronáutico APA y Asociación de Personal Técnico Aeronáutico APTA, dicen que el paro puede llegar a prolongarse si no hay respuesta. Desde la aerolínea de bandera señalaron que los trabajadores recibieron el año pasado un aumento de salarios del 42%, como la negociación de este año, que incluye una cláusula gatillo atada al índice de precios del INDEX. Buscan preservar el poder adquisitivo de todos los empleados de Aerolíneas Argentinas, pero la inflación oficial es de 24 y la empresa ofrece el 16. Durante el discurso del presidente de la República no hubo ningún aplauso que interrumpiera lo que decía, y solamente al final el diputado Felipe Solá, que fue con Marcos Labaña para representar a Sergio Massa, que ayer sufrió una intervención ocular, no lo dejaron entrar. Por expresa disposición de Macri, Felipe Solá, diputado de la Nación Argentina, se quedó afuera. Solá había hecho con el Colorado de Narváez y Macri la trilogía aquella que venció justamente a los testimoniales de aquella época, pero además Solá fue el que hizo público que el hermano del presidente había blanqueado 60 millones de dólares cuando la ley no lo permitía. El presidente dijo que no entre y Felipe Solá no pudo entrar pese a que llevaba la representación del Frente Renovador del propio Massa. el deporte por Belgrano. Desde las 21:15 en cancha de Lanús, el Néstor Díaz Pérez, se juega el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores de América entre Lanús y River Plate. En el partido de ida ganó el conjunto millonario 1-0 con gol de Nacho Coco, por lo que Lanús debe ganar por lo menos por la misma diferencia para llegar a los tiros desde el punto penal. De ganar por más goles, clasificará a la final de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, pero cualquier otro resultado favorece al equipo de Marcelo Gallardo. Por Lanús van a jugar Andrada, José Luis Gómez, García Guereño, Braguieri y Velázquez, Román Martínez, Marcone, Pasquini, Alejandro Silva, José San y Lautaro Acosta, es decir, Jorge Almirón ratificó a los mismos 11 que jugaron el partido de ida. Por River, el equipo de Marcelo Gallardo, Lux, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, que reemplaza al lesionado el uruguayo Zarachi, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Leonardo Poncio y Ariel Rojas, el Nacho Fernández y Nacho Escoco, los 11 del conjunto millonario, dirige desde las 21:15 el colombiano Wilmer Roldán. La otra semifinal se juega en el Arena do Grêmio en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Grêmio recibe al Barcelona de Ecuador, arbitraje del chileno Roberto Tobar. El partido de ida lo ganó el equipo brasileño 3-0, por lo que perdiendo hasta por dos tantos, es decir, por 2-0, va a clasificar una vez más a la final de este certamen. En tenis, en instantes, debuta del ATP 500 de Paris-Bercy el argentino, el peque Diego Schwartzman, lo hará frente al serbio Víctor Troicki. Schwartzman tiene mínimas posibilidades de ingresar al Masters de Londres, pero para que ello ocurra deberá ganar el torneo de Paris-Bercy y esperar que el español Pablo Carreño Busta, rival directo en la clasificación, pierda en su debut ante el francés Nicolas Mahut. Juan Martín del Potro va a debutar mañana en segunda ronda ante el ganador del enfrentamiento que van a sostener hoy João Sousa de Portugal y Pablo Lorenzi de Italia, que juegan también desde las 8 hora argentina. También allí necesita un resultado positivo el argentino para tener chances de clasificar al Master 1000, pero claro, él tiene muchas más posibilidades, pelea directamente el lugar con el español Pablo Carreño Busta. Y en automovilismo, gran premio histórico, se disputó la primera etapa entre Bragado y Villa General Belgrano. La victoria le correspondió al binomio Esteban Gauto, Cecilia Riveros con Volkswagen. Segundo fue Oscar Peñalba, Juan Carlos Quiroga con Torino 380. Y tercero, Manuel Urrea, Oscar Zoraide con Fiat 1500 Coupé. Un día como hoy de 1984, asesinaban en la India a Gandhi, Indira Gandhi, la primer ministra india, moría en el atentado. También un día como hoy de 1988, la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó la condena a 12 años de cárcel a militares que dirigieron la guerra en las Malvinas. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, los teléfonos de la radio están habilitados para que usted opine si vio o escuchó el discurso del presidente. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Miguel. Sí, te escucho. Bueno, en el marco de las declaraciones del presidente de la Nación el día de ayer, Aún no hay respuesta para los postergados de siempre, que son los jubilados, más allá de las declaraciones que ha dado. Y por eso queremos hablar con el doctor Cristian D'Alessandro, director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores, a quien ya tenemos en línea. Lo dejo con Miguel Ángel de Rensis. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Un saludo a los oyentes. Mire, la preocupación nuestra es, a pesar de que todavía no hay formalmente la manera o la forma que se va a hacer, la inquietud que tiene Macri por la modificación del régimen de jubilaciones. ¿Usted tiene alguna otra información más allá de lo que ha trascendido? No, bueno, ayer el presidente fue muy claro en, por lo menos él dio un anuncio importante y al acto seguido Marcos Peña delimitó otro gran anuncio, que son lamentablemente un claro retroceso para todo el sistema previsional. Primero y principal, el presidente anunció que deberían acabar con las jubilaciones de privilegio, que esas personas que era injusto que gente de 40 años esté trabajando y se jubile con, o sea, perdón, gente que a los 40 años se jubile, mientras que otros tenían que trabajar hasta los 65 años, conforme dice la ley de jubilaciones hoy. Y lamentablemente eso es una mentira, Terencis, eso es una mentira que el propio presidente dio ayer ante millones de argentinos, porque en realidad, primero, que no hay jubilaciones de 40 años, y segundo, que en el ámbito nacional, o sea, los jubilados por ANSES, no existen jubilaciones de privilegio. No existen jubilaciones de privilegio. Las únicas jubilaciones de privilegio que pueden llegar a existir en el sistema previsional argentino son la de los jueces y algunos, diplomáticos de la nación, pero sobre todo la pensión honorífica al presidente y vicepresidente de la nación. Y además las jubilaciones del Congreso de Senadores y Diputados. No existe eso. No. Eso ya no existe más. Las jubilaciones de privilegio de diputados, no, perdón, de senadores, se llaman de no existen. Se llaman de privilegio por lo que pasa a ganar, pero tienen que cumplir el régimen de edad. Ah, bueno, pero eso no es privilegio. A ver, de una persona. No, pero se llaman así, se llaman de privilegio, ¿no? No, Darrenzi, le digo que no. A ver, está confundida la sociedad. No hay jubilaciones de privilegio. Las jubilaciones de privilegio son aquellas que, como por ejemplo, los jueces se jubilan con un determinado haber, con una determinada requisito, el presidente tiene una pensión honorífica de adulto a lo que es su mandato, que es esa pensión que por el solo hecho de cumplir un ejercicio presidencial se jubila con un montón. Eso es una jubilación de privilegio. Perdón, para que entienda, mi presidente, doctor D'Alessandro, que yo creo que está bien lo que usted está diciendo, pero para que se entienda, un presidente puede tener 40 años de edad y jubilarse porque fue presidente de la nación y no porque tenga la edad cumplida. Pero eso es un privilegio. ¿Eh? Eso es un privilegio. Claro, eso es un privilegio. Ahora, los diputados y senadores. También los militares llegaron a tener, por el estado de sitio, que se computaba doble, ¿se acuerda? Bueno, sí, había un montón de situaciones. Los concejales de la Ciudad de Buenos Aires, claro, lo que era el Tesoro Público, todos esos tenían un régimen diferencial de privilegio. Ahora, perdónenme, sí, un concejal de la Ciudad de Buenos Aires, un diputado, se jubilaba. Entraba por un día a la Cámara o al recinto y al otro día se vencía el cargo y eso era una jubilación, podía tramitar su jubilación de privilegio al otro día que por un día solamente de diputado. Perdóneme, mire, recién llamó un oyente, justamente que docente, de la provincia de Buenos Aires, donde ellos aportan más dinero a una caja, bueno, la caja de los docentes, y que se jubilan a veces con menos de 65 años. Pero eso no es privilegio, de Renzi. No, está bien, son derechos adquiridos. Yo claro, creo que es privilegio. Ahora, privilegio ahí es donde poco, yo quería llegar. No, pero ¿sabe qué? Quiero decirle que para el presidente la mentalidad de lo que él anunció es justamente que todo aquello que se jubila antes de los 65, aunque sea un derecho adquirido, es modificable, ¿no? Claro, pero eso no es privilegio. Vuelvo a insistirle, ahora sí, me voy a meter en lo que el presidente dijo o interpretó como privilegio. Los regímenes diferenciales no hay que confundirlos con jubilaciones de privilegio. Los regímenes diferenciales se establecieron en Argentina por las tareas que tienen, tareas penosas, insalubres, diferenciales, valga la redundancia, donde por una vejez prematura, por una enfermedad que desgasta la necesidad del cuerpo, del hombre, para seguir estando bien a los 65 años, se crean estos regímenes diferenciales. Ejemplo, docentes, trabajadores de la construcción, portuarios, recolectores de residuos, de basura, mineros, ferrocarriles, los colectiveros, los taxistas. Esa gente, mire, yo no quisiera estar en el privilegio, según como dice el presidente, de un trabajador de la construcción, que a los 65 años tiene hernia de disco, que tiene la espalda destruida, porque ya no puede hombrear bolsa de cemento como lo hacía a los 30. A los 40 años, las maestras tienen generalmente nódulos en la garganta, porque ya el desgaste físico que tienen es importante. Entonces, lo que el presidente dijo ayer, primero es una mentira, y segundo, lo que van a atacar justamente esas aquellas tareas penosas, riesgosas, diferenciales, que por ley, por derecho, la gente consiguió, porque es un esfuerzo. Imagínese un minero en las minas de carbón, imagínese las personas que trabajan en el frío, en la carne. Alejandro, por eso, cuando él habla de privilegio, para él privilegio es todo aquello que se retiren antes de los 65 años sin entrar, como usted está diciendo, en especificaciones. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es reducir gastos. En esta situación, mire, yo le voy a ser claro y conciso. ¿Qué amigo tiene Macri que todos los días sale con algún problema de obra pública? ¿Bien? El amigo del presidente tiene una empresa de construcción, ¿bien? Por ende tiene trabajadores de la construcción, que por ende también tienen un régimen diferencial de tareas penosas o insalubres. Bueno, el amigo del presidente que tiene la empresa de construcción va a poder seguir teniendo trabajadores explotados hasta los 65 años de edad. ¿Me expliqué? Más clarito imposible. Lo que se gana es ayudar a los amigos del gobierno que tienen empresas y que van a hacer trabajar a la gente que no puede trabajar a determinada edad más años. Eso por un lado. Y segundo, reducir costos. Los costos que se estiman reducir es que la gente trabaje más y no acceda a una jubilación, porque si una persona de la construcción, un minero que se muere antes, porque en realidad la vejez es prematura, por ende la muerte es más temprana, bien, no va a llegar a disfrutar ni siquiera su beneficio jubilatorio. Ahora, cuando yo lo escucho, coincido con lo que está diciendo, pienso cuál va a ser la reacción, porque usted sabe que aquí los medios de comunicación van a jugar una gran batalla, por supuesto La Nación y Clarín se van a poner al frente para defender esa posición. Ya de hecho hoy el matutino de los Mitre sale a hablar de la necesidad de ponerle grandes multas a los que hacen paros y demás. Me parece que todo lo que se llama flexibilización laboral viene disfrazado, porque se ataca primero a los jubilados, pero esto va a ir al revés, o sea, se transforma al jubilado en un trabajador activo, porque prolongan la edad, la idea es que se jubile los hombres a los 70 y la mujer a los 65, y además de esa idea es ver de qué manera la juventud se encuentra con trabas, porque si usted jubila cada vez más con mayor edad a la gente, esos puestos los ocupa un mayor y la gente que recién empieza no tiene lugar. Claro, mire, de Rensis, acuérdese aquella feria que convocaba a jóvenes para buscar trabajo, que buscaban trabajo para dejar el currículum hace unos meses nomás, que hubo más cola para pedir trabajo de jóvenes que San Cayetano. Sí, sí. ¿Bien? Si hay jóvenes que no acceden al mercado de trabajo, personas de 40, 50, 55 años que teniendo el trabajo lo perdieron, los famosos niní, que no pueden acceder al mercado de trabajo ni se pueden jubilar. Personas de 65 años que tengan vejez prematura porque le modificaron la edad jubilatoria, que tampoco se va a poder jubilar, y personas de 65 años o más que queriendo jubilarse no se van a poder jubilar porque a su vez el índice de movilidad de las jubilaciones le va a ser tan bajo que no le va a convenir siquiera jubilarse, entonces van a tener que trabajar los 100 años para poder tener una vejez digna. Entonces, sobre esa base, sobre la situación que nos encontramos con un país tan, tan manoseado en materia de previsión social y en materia laboral, se vienen por todo y vienen entonces como una segunda línea en la baja de la movilidad jubilatoria. Por eso dijo el presidente, altamente preocupante. Por eso dijo el presidente, ahora o nunca. Y bueno, lo que pasa es que yo quiero ver ahora qué legisladores de la oposición, porque lo del oficialismo ya sabemos, qué legisladores de la oposición van a levantar la mano en contra del pueblo argentino. Ahí, porque la gente que votó a Cambiemos sabía que esto venía. Porque toda la sociedad sabía, porque los que nos dedicamos a previsión social, a seguridad social, sabíamos lo que veníamos alertando. Y la gente que votó a este partido sabía lo que se viene y se tiene que abstener porque lo votó con la convicción de haberlo votado bien. Para los que votamos o los que votaron, y yo los que votamos, me incluyo, a la oposición, veremos cómo juega la oposición, porque realmente lo que yo espero de la oposición es que esto no lo apruebe. Los saludo, doctor. Bueno, un abrazo. Que ande bien. Chao. El doctor Cristian D'Alessandro, director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA, suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Si querés. Sí, Antonio Capodilupo de Espeleta, de Renzi, ¿cómo sí. le va? Mire, primero quiero felicitar a la diputada García, María Teresa García, por la carta a Macri. Espectacular, pienso que es un acto de valentía, porque hoy se están escondiendo todos abajo de la alfombra. Y otra cosa, yo trabajé mucho en previsión social, yo fui el primero que denuncié las jubilaciones de privilegio con el ministro Juan Vital Surruil. En ese periodo del año 90... Carlos Menem sacó para adelante una ley a través del Congreso derogando las jubilaciones privilegiadas hacia el futuro. Los regímenes que decía el doctor D'Alessandro son correctos, porque yo trabajé en previsión social, trabajé en la caja de autónomos, donde había dos leyes, la 18037, que representaba a los trabajadores de la industria, y la 18038, que representaba a los trabajadores autónomos. El Estado también tenía la 18037, luego derogadas, ¿no? Y bueno, luego vino todo esto del tema de la privatización del sistema previsional, que yo me opuse terriblemente. Con esto hay mucha complicidad de los sindicatos, hay mucha complicidad de todos aquellos que hoy se esconden bajo las polleras de Macri para no salir por miedo a defender sus propios intereses y los intereses de la geocracia. Yo creo que ni siquiera la dictadura militar con Martínez Dios, estoy convencido de ello, que yo no defiendo bajo ningún punto de vista, se atrevió a tanto sacar los regímenes especiales, como bien decía el doctor D'Alessandro, con respecto al tema fundamental de los regímenes especiales, de los mineros, de los maestros, de aquellos que tenían esos regímenes especiales, y que ninguno lo tocó. Simplemente este gobierno es más dictatorial, más antipobre, y le digo la pregunta que nunca lo dije por radio, más hijo de puta, porque el que no defiende a los viejos, a los jubilados, a los niños, el que nos condena a vivir todo esto, es el señor Macri. Yo no acusaría a Cristina de traidora de la patria, Macri es el traidor de la patria. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, yo creo que lo que anunció fundamentalmente son tres reformas, ¿no? Laboral, previsional e impositiva. Yo creo que todo esto es la segunda parte de esa grandilocuente reparación histórica que tiende, digamos, a eliminar juicios, a eliminar personas en condiciones de cobrar jubilación. A eliminar reclamos. Eliminar reclamo, todo preparatorio, todo esto es preparatorio para la privatización. Usted imagínese, alarga la edad jubilatoria, le da un margen de 3 a 5 años para apropiarse de recursos, capitalizarse, como dicen ellos, con la plata de los aportantes y no pagar jubilaciones. Entonces, tanto la reparación histórica como esto que es la segunda parte, fíjese que blanquea también a los que tienen trabajadores en negro sin ninguna obligación. O sea, el que blanquea trabajadores va a empezar a aportar a la caja, pero no tiene ninguna penalización. Entonces quiere decir que todo esto, a mi modo de ver, es preparatorio para la nueva, digamos, apropiamiento de del sistema previsional, con la excusa de decir, como dijo ayer, que es inviable, que no es sostenible. Claro, si elimina aportes patronales, elimina impuestos que aportaban al ANSES, vende las acciones a precio vil y la compran empresarios que a posteriori esas acciones valen fortunas en las cotizaciones, es harto evidente, lo mismo que han hecho con el Fondo de Garantía Previsional, que lo han puesto en la timba financiera en Qatar, por ejemplo, una de las cosas que han hecho. Entonces, toda esta grandilocuente presentación y acuerdo es una engaña pichanga para engrupir a la gilada, para apropiarse del sistema de la gran caja, que es más grande que las reservas. Bueno, los saludo. Condenaron a Guillermo Moreno a 2 años y 6 meses de prisión y no podrá ejercer cargo público. Es por la causa famosa de merchandising anticlarín. Deberá devolver el dinero que se utilizó en esa campaña, y también fueron condenados los exdirectivos del Mercado Central. El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el llamado caso de merchandising anticlarín. El Tribunal Oral Federal número 6, por mayoría, también condenó al exvicepresidente del Mercado Central, Fabián Dragone, y al exgerente del organismo, Guillermo Consentino, a 2 años de prisión y también la inhabilitación para ejercer cargo público. Ninguno de los tres irá a prisión porque sus penas son inferiores a 3 años. Además, los condenados deberán devolver el dinero que se utilizó en la campaña anticlarín, que se trata de 185 mil pesos. ¿Quién es? Señor de Renzi. Sí, señora. Buen día. Yo le quería decir esto. Si el Papa, luz celebral del mundo reconocido, no puede venir acá, ¿por quiénes estamos dominados? Yo apelo a las luces, a los cerebros luces argentinos, que se reúnan. ¿Cómo podemos hacer para poder liberarnos de este monstruo que, si logra todo esto, ¿qué será lo próximo? Parece que el rey de España puede más porque le dijo, arremete, porque si no, lo haces ahora, no lo haces más. Lo hizo Menem, que después se descaró, este se descaró de entrada, y le dejamos hacer, y hacer, y hacer. ¿Dónde están las luces argentinas? Ni el Papa puede venir acá, una luz reconocida en el mundo como es. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué puedo decir yo más que esto? Y gracias a usted que por lo menos lo puedo decir. ¿Me entiende? Soy una privilegiada que lo puedo decir y salir al aire. ¿Me entiende? Gracias, señor de Renzi, por ser como es, siga así, y peor es quedarse callado. Es como dice usted, meter la basura debajo de la alfombra, quedarse callado. Mientras tengamos voz y voto. Gracias. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Sí, buen día, Víctor de Núñez. Mire, quiero pedir disculpas, ¿no? Primero porque estoy tentado, y segundo porque envidio a los que le encontraron algo al discurso del señor presidente. Yo creo que fueron palabras vacías, y soy benigno cuando digo lo que digo. Me hizo acordar al sermón de un monje tibetano. Eso sí, aclaro que en mi barrio todos los viejitos estaban fascinados con el discurso. Pero como la única verdad... Porque ganó la oratoria. Realmente, de lo que conocimos a lo de ahora, ha sido un buen orador. El tema es que más allá de lo que se dice, lo que se hace. Claro, pero... Miguel, mire, como usted la única No sé si llegó a tiempo a abrir la puerta cuando se hizo aquella frase que decía: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Claro. Miguel, la única verdad de la realidad, yo escuché antes de ayer por televisión al economista Giordano decir que estamos ante una economía atada con violines. Giuliano dice que si la Reserva Federal sube un punto la tasa de interés, podemos volver en 24 horas a estar igual que con Caballo. Y yo creo que la sociedad, aunque está invernando, cuando vuelva de vacaciones, los que se pueden ir, van a tomar la realidad de lo que estamos viviendo. Lo que decíamos ayer, que abril va a ser un mes bisagra. Abril, coincido totalmente con usted, Miguel. Un abrazo. Sí, ¿quién es? Buen día, señor de Rancis. Marcelo de Temperley. ¿Lo escucho? Mi viejo era peronista de Perón y cuando asumió Macri me dijo, esto es el 55. Y yo empecé a atar cabos y dije, también es 1976, de Martínez de Hoz, y es el 90, y es el 2001. Y todos sabemos cómo terminó el 2001 de Rensis. La fórmula, importaciones indiscriminadas, fábricas cerradas, desocupación y hambre, lleva al conflicto social. Yo ya no sé de qué forma decírmelo, decirlo, escribirlo, contarlo. Es la fórmula que ya conocemos y que terminó con 40 muertos en distintos puntos del país y en la capital federal. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Quién dice que es lo nuevo? Atacar a los jubilados, atacar a los trabajadores que luchan por sus paritarias, por su salario y por sus derechos, atacar a la educación pública, atacar a la justicia, quedarse con todo el poder de la justicia, abroquelado, blindado con los medios de comunicación. No entiendo, yo no entiendo, no soy estudioso del tema, ahora soy laburante, y entonces me pregunto, ¿vamos de nuevo al 2001? No le demos más vuelta, ponele el escenario que quiera, ponele el Teatro Colón, ponelo en Nueva York, ponelo en el mejor de los escenarios. Ahora, Macri va a responder a lo que dice el Fondo Monetario Internacional y a lo que dice Estados Unidos. Me parece, es mi opinión. Los saludo. ¿Quién es? Habla Juan de la Jategui, Melange. ¿Me escucha? Señor. Mauricio Macri no es ningún señor. Es Satanás para los trabajadores y jubilados y la seguridad social, que para él son sus enemigos. Pregunto, ¿ahora quiere achicar el Estado después de haberlo aumentado con los Kroll, pagando favores y buena cantidad de dinero con los sueldos? ¿Cuál es la alternativa para ocupar a los que quedan en el camino? Macri es un déspota en una semidemocracia. Gracias. ¿Quién está? Latino, Miguel, buenos días. Ante nada, estoy asombrado y agradado del nivel de razonamiento que tienen los oyentes de tu programa. Eso me da una gran esperanza, que si seguimos aumentando la razonabilidad en el pueblo, vamos a tener la protección para no tener los gobiernos como este. Respecto al discurso del presidente, lo conozco muy bien gracias a tu redacción y análisis que hiciste, porque a mí no me podés mandar a semejante tortura, prefiero la de la dictadura militar, de escuchar a alguien que no lo puedo ni tolerar. Yo que vengo de escuchar desde el año 30 todos los candidatos políticos, gobernadores y presidentes, ¿sabes cuál es mi opinión con este hombre? A pesar que vos decís, o alguno puede decir, que mejoró la oratoria, con los profesores de dialéctica y oratoria que debe tener, igual, acordate el dicho, lo que natura no da, Salamanca no empresta. Escucha. Sí. Una doble satisfacción venir a esta, una casa de trabajadores, a reunirme con los compañeros secretarios generales del Movimiento Nacional Menem Presidente, y además es una doble satisfacción, he dicho, porque exhibo permanentemente como un orgullo haber iniciado mi carrera política en el Movimiento Sindical Argentino, más precisamente en las 62 organizaciones peronistas. Vos los compañeros saben que mi primera intendencia municipal de Lomas de Zamora, allá por el año 1974, fue precisamente por haber surgido de ese sector del movimiento obrero argentino, que es la rama política indiscutida de nuestro movimiento nacional peronista. Y vengo también con orgullo a decirle a mis compañeros trabajadores que estoy acompañando en la fórmula no al gobernador de La Rioja, no al candidato a presidente de la República, sino al único hombre que desde después de la muerte de nuestro fundador, el general Perón, es capaz de conducir. ¿Te das cuenta que históricamente y permanentemente aparecen hombres, se hacen la referencia, después de Perón es este, después de Perón es el otro, y seguimos como seguimos, ¿no? ¿Estás ahí, Latino? Se fue. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. No sé si se fue la tira o le cortaron, pero le quería preguntar sobre estas reflexiones, porque hablaba del año 30 y justamente apareció un discurso mucho más moderno, pero que tiene relación directa. Llama de vuelta, Latino. Si quieres. Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Sofía de Tablada. ¿Qué dice, señora? Y bueno, yo escuché ayer, la verdad nadie no dijo nada por jubilado, ni por ningún jubilado. Único que concretamente, digamos, va a aparecer una reforma después. ¿Por qué hablan tanto jubilados y están preocupados? No entiendo. Porque nada, no dijo nada. Todo está en proyecto. Una cosa que yo entendí es tenemos que achicar empleados públicos por todo lado. Empleado público hospital, empleado público en escuela, empleado público en congreso, porque todo eso pagamos nosotros con nuestra, digamos, impuesto. Sí, y, pero no solamente eso, sino que este gobierno amplió los nombramientos. Claro, y también esto que dijo esta señora con su carta, también estos cordinales, todo eso que apareció con Macri tiene que desaparecer. ¿Cuántos empleados eso tiene la biblioteca de Moscú? ¿Cómo? La biblioteca de Moscú, ¿cuántos empleados puede tener? Yo voy a decir, ¿sabe qué? Voy a averiguar, pero ¿sabe qué? ¿Cómo hacen en Moscú y en todos países así? Controlan con un cronograma de un día de trabajador como es empleado público, hacen un cronograma. ¿Qué hace un día este empleado? Y sabe que aparece clarito, o hace algo o no hace nada y tomando mate. Por eso yo voy a hacer este consejo que hacen también acá. Si alguien no está conforme, que no tiene trabajo, ¿qué hace cada persona? Porque sabe que yo voy bueno, a ahora, dejar ahora que en el Congreso tienen que poner la impresión digital para demostrar que está claro, haciendo. ¿Sí? Veremos cuánto de los que están cobrando el Congreso van o no van. Lo que pasa es que también pueden decir que hacen tarea política fuera y también pueden hacer. Claro. ¿Sabe qué? Yo cada rato voy a, no a Municipal de La Matanza, no, allá ni hablar. Acá delegación de Tablada hay, tenemos. ¿Sabe? Más o menos 10 personas están adentro en un gabinete, no haciendo nada. Cada esa persona tiene sueldo. Y este sueldo pagamos nosotros con municipales, con Abel, con todo, y más de afuera, de arriba, viene plata también para este municipio. Bueno. Por eso, tienen que achicar sí o sí. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? María de Lanús. ¿Te escucho? Yo quería hablar sobre... Quería saber si dicen que la jubilación se va a aumentar por la inflación. la verdadera o la dibujada, porque si no estamos fritas. No, primero, ayer anunciaron que cada 3 meses supuestamente quieren hacer los aumentos, pero a partir de esta reforma jubilatoria veremos qué dicen, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Gracias. Chao, señora. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Mire, yo escuché a la señora esta rusa y lamentablemente ella entra en el juego del gobierno. Castigando al trabajador y que el mal está en los sueldos, en los trabajadores. Acá el problema es los negocios que hacen cada gobernante cuando le toca el turno. La reforma que va a ser Macri va a ser mucho más grave todavía. Te habla de va a afectar directamente el cálculo de la jubilación. Si los juicios en este momento están hechos porque yo lo hice, porque pertenecía al ANSES, los coeficientes que se aplicaron no eran lo que correspondían, por eso la gente busca, hace juicio por reajuste. Si esos coeficientes todavía van a ser más inferiores, imagínese la jubilación que va a tener. Aparte modifica cosas que fueron ya reformadas, Kirchner la reformó, no porque sea yo hace, no esté con Kirchner, sino porque realmente es una cosa bien hecha. Yo tengo una cuñada que lamentablemente el marido de mi cuñado fallece y él no tenía los aportes, el daño de aporte necesario, ella no pudo percibir la pensión hasta que Kirchner modificó ese hito y ella pudo percibir una pensión. Ahora volvemos a esa situación de injusticia, de que habiendo trabajado y por un accidente, por un hecho de la vida, muere, la mujer no va a percibir absolutamente nada. La movilización que piensan dar es irrisoria, porque si está hablando de un 10% anual, imagínense lo que vamos a percibir. Ya estamos en retroceso con la jubilación misma, que no alcanza a cubrir el deterioro que tenemos por la inflación, así que no sé qué es lo que no vamos a percibir. Más aparte, la reducción de aportes patronales va a contribuir a que no tengamos ni seguridad social, ni obra social. Va a decaer la atención de salud y vamos a quedar en los hospitales. Por eso agregó en un momento dado que había que hablar de las obras sociales con los gremialistas, porque evidentemente lo que se está marcando ahora, va a faltar aporte, va a faltar sostén, sostenimiento, y entonces, claro, ¿cómo se hace para hacer salud a través de eso? Yo creo que estamos ante un problema global, en conjunto. Habrá que ver qué van anunciando por parte, porque además tampoco tienen todas las ideas claras. O sea, tienen la intención de hacer determinada cosa, pero no tienen la forma ni la idea. Y por otro lado, tienen minoría en el Parlamento. Entonces, vamos a esperar a ver cómo sigue todo esto. Los amigos, la austeridad, ¿por qué no empieza por ellos y se rebajan los sueldos? Y todos los que reciben por izquierda, en viáticos, en todo lo que conforma la cada funcionario. No, pero eso no hace al gran movimiento. En todo caso es mejor que ganen bien, pero que no se endeuden más. Ah, bueno, pero eso se endeuda justamente para que hacer creer que están nivelando. ¿Quién está? Latino, Miguel. Sí, ¿se cortó o te cortaron? No, se cortó. Ah, primero bueno, me tenés que decir quién era el que le cantaba a Loas, al más grande presidente que tuvimos, que era Carlos Saúl Menem, sí, después de Néstor Kirchner, lógicamente. Sí. ¿Quién era? Duarte. ¿Eh? Duarte. Ah, bueno. No, sí. pero te quiero decir con esto, que sí, vos dijiste, arrancamos el año 30, yo escuché el año 30, que yo todos, te dije... Los escuché a todos. Que yo te dije, escuchá esto para que te acordaras, sí, de cuántas cosas hemos pasado... Y cuántas promesas, y además, a lo mejor en el momento que se hacía, hasta se pensaba que podía ser, ¿no? Bueno, yo estaba en Misiones en ese tiempo, y cuando llegó el momento de definirme políticamente, cuando se presentaban... No, pero discúlpame, vos estabas convencido, como lo estaba yo y como lo estuvo tanta gente, pero de que las cosas se iban a hacer. Hay un antecedente. Estaba la situación que era la disputa entre Menes y Antonio Cafiero. Yo Cafiero lo conocía porque nunca me olvidé lo que decía Perón, es un buen muchacho porque hay que cuidarle la cartera. Y a Menem no lo conocía, porque Menem venía de La Rioja, no era una persona que yo había tratado, después lo traté. Y bueno, por hecho, por ser que era paisano y que se vestía como el caudillo riojano, le hice la propaganda en Misiones, a través de los medios que yo manejaba. Tanto es así que el candidato de Alfonsín, que era el gobernador de la provincia en ese tiempo, y que en la provincia de Misiones jamás ganó el peronismo, siempre ganaron los radicales y los conservadores, por la dialéctica, por la argumentación que yo puse a través de los medios que manejaba, repito, logramos que por primera vez la provincia de Misiones estuviera ganando el peronismo. ¿Ramón Puerta era? ¿Cómo? ¿Ramón Puerta? No, Ramón Puerta, después te cuento la historia, pero ahora no, no es Ramón Puerta. Fabio Ferreira, el actual embajador de Macri en España. Sí, ¿no? Sí, era compinche de Macri. Eran socios. Y era peronista. Bueno, y Puerta lo afilió al socialista Macri. Bueno, y entonces, ¿sabes quién era? Barrios Arrechea. Ajá. El de fin de Alfonsín. Sí. Bueno, cuando gana Menem, ¿sabes lo que decía la provincia de Misiones? Latino por lo menos va a ser gobernador, porque el triunfo modestamente se debía a la prédica que hice yo. Bueno, a los 15 días de asumir Menem y de desenmascararlo como era, hice una arenga en contra de él que la gente no podía creer. ¿Cómo este tipo que ganó el que él promocionó ahora está en contra? Pues yo ya sabía que lo que iba a hacer. Ahí bueno, lo supe. A los yo lo que te quiero decir es otra cosa. Es decir, los discursos de los candidatos y de los que ejercen el poder están siempre distantes de la realidad. Por eso aquella frase de Perón, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, es concreta, porque 120.000 obras públicas en 10 años certificaban que lo que él decía se hacía y se hacía con creces. Todo lo otro, de todos los tiempos, antes y después, es diferente. Entonces, la gente que vivió aquella época sabe que inexorablemente eso es imposible que se repita, pero además alcanzó a vivir una ilusión. Y los argentinos teníamos todo para hacer Argentina potencia y lamentablemente lo dejamos que se fuera escurriendo lentamente. Y ahora estamos entre los países que más deben en el globo y vamos en una picada hacia abajo y no hay reacción, no reacciona la sociedad. ¿Y sabes por qué Perón puso en cada de una de esas 120.000 obras un cartel que decía mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar? Porque molesto, porque la oposición maldita, gorila, antiperonista y antipueblo, le criticaba el anuncio de cada obra que iba a hacer. Entonces Perón dijo, no prometo más nada, pongo a funcionar una obra pública y le pongo un cartel que diga eso. Que bueno, te saludo. Chao. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. José María Canturci Catunga, en el recuerdo. Nació el 31 de octubre de 1911, falleció el 11 de mayo de 1972. Letrista de tango, autor de una gran cantidad de letras, entre las que se destacan En esta tarde gris y grisel. Era hijo de Hilda Abriano y de Pascual Contursi, de quien heredó esa forma innegable de letrista de tango. Su padre falleció en el año 32 luego de una enfermedad mental que lo mantuvo incapacitado en sus últimos años. En su adolescencia la pasó con el círculo de amigos de su padre, donde abundaban las referencias al tango y la vida bohemia de principios de siglo, y dentro de esa bohemia se despertó su pasión por las carreras de caballo, el alcohol, los romances y, por supuesto, al club de sus amores, San Lorenzo de Almagro. fue locutor de radio, crítico cinematográfico de distintos diarios, funcionario del Ministerio de Agricultura y secretario de SADAIC. Además, se casó con Alicia Zárate, Alina Zárate, con quien tuvieron 4 hijos. El único hijo varón, Lucio Contursi, murió muy joven de cáncer, y sus otras hijas fueron Ethel, Amalia y Eve. Era un letrista esencial, poético, sensible y prolífico. Se enamoró de una joven que trajo invitada a Buenos Aires, la señora Nelly Omar, que se llamaba Grisel. Era una jovencita de Córdoba que no sabía que él estaba casado, él no se lo dijo y los padres tampoco lo sabían, y fue un amor frustrado porque él nunca se separó y ese amor fracasó. Pero con el tiempo, cuando ya estaba muy mal de salud, doblegada su salud por el alcohol y el tabaco, viajó a Córdoba y que nuevamente se reencontró con Grisel. Lo ayudó Cátulo Castillo, que fue el quien le dio manija para que volviera a su primer amor, y solamente vivió con ella 4 años porque la muerte lo alcanzó antes. Ella se había casado, había enviudado y terminó su vida junto al que fue ese amor inolvidable. Y le dedicó un tango, Grisel, que lo canta de esta manera el polaco Goyeneche. Jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aburrí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue cristal, se rompió cuando partí, fue que nunca, nunca más rompí. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar que te hizo hablar, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, y te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontré, y en otros besos me aburrí, mi vida toda por un engaño. Será Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas él ya pagó. ¿Quién te hizo tanto daño? No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar que Cristo aclaré, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Las formaciones de Lanús y River para esta noche. Vamos entonces con la formación de River Plate y Lanús, que es el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, por el equipo Granate, el equipo que dirige Jorge Almirón, Esteban Andrada, José Luis Gómez, García Guereño, Braguini Velázquez, Román Martínez, Imán Barcone, Nicolás Pasquini, Alejandro Silva, José San y Lautaro Acosta. Por River, el equipo de Marcelo Gallardo, Germán Lux, Montiel Maidana, Pinola y Casco, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Leonardo Poncio, Ariel Rojas, Ignacio Fernández, Nacho Escoco. El partido comienza 21:15, se juega en el Néstor Díaz Pérez y dirige el colombiano Wilmer Roldán. De esta manera, un equipo argentino estará jugando la final de la Copa Libertadores. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgran Morón. Domingo Bruno, secretario general. Es la hora 7:57. ¿Quién está? Hola. ¿Sí querés? Carlos de Moreno. Yo tengo una inquietud. Yo fui docente y yo con usted hablé hace 7-8 años cuando yo era que pretendía una titularización en el colegio y tardaban 11 años en darme una titularización. Ahora estoy jubilado, resulta que pedí un certificado de servicios, estoy jubilado por ANSES, pero pedí un certificado de servicios para incorporar los servicios docentes a la jubilación de ANSES. Porque esos son servicios docentes en provincia de Buenos Aires. Resulta que presenté el certificado en la dirección de jubilaciones de la provincia el 1 de julio del 2016, hace 1 año y 3-4 meses, y todavía ninguna novedad. No sale, no pasa nada, están demorados los trámites, es una barbaridad. Pero perdóneme, usted sí. Necesita que el Estado Nacional certifique a la provincia o que la provincia al Estado Nacional. No. Es decir, yo necesito que lo trabajado en provincia me lo certifique la provincia. Pase a lo nacional. Bueno, claro, lo que ocurre es, lo que ocurre es que habitualmente ellos deberían tener los datos actualizados, pero usted sabe que cuando hay cambios en los gobiernos provinciales, suele ocurrir de que no tienen a veces la pista de dónde buscar la información. ¿Usted a dónde presentó eso? Yo lo presenté en la dirección de jubilaciones y certificaciones y en la dirección de escuelas. Pero digo, ¿dónde lo presentó? En La Plata. En La Plata. Ese certificado... ¿Pero dónde? ¿Cómo? ¿A dónde lo presentó? En la dirección de jubilaciones. Váyase con los copias de lo que tenga a la casa de la provincia que está en la calle Callao. Sí. Que es acá en la capital. A ver si me apuran un poco el tema. No, para que ellos lo averigüen. Porque la obligación de ellos de informarle dónde está el trámite suyo. Bueno, porque eso después tiene que pasar al ANSES y otros 6-7 meses al IPS. Para irse a La Plata, vaya a la casa de la provincia. Ah, bueno, porque después hay que ir al IPS, eso tiene que ir al IPS para después pasar al ANSES para ser incorporado a la jubilación. Yo me pierdo como unos 4 millones de pesos, porque todos los aportes de docente no los recibo. Hagan eso a ver si allí les pueden dar la solución, a lo mejor entran en la computadora y le dicen dónde están. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias. En la hora 8, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hermoso día de primavera en Buenos Aires. Las noticias nacionales e internacionales tienen relación directa en Ushuaia. La NASA pone una base para hacer investigaciones y disfrazarla de investigaciones científicas sobre la Antártida. De esta manera tenemos una base norteamericana, una de los chinos y otra de la NASA en territorio argentino, más la usurpada de los ingleses en Malvinas. No hay novedad con relación al paro náutico. Continúa totalmente parada Aerolíneas Argentinas y Austral. Querellan a las autoridades catalanas cesadas en funciones. Puigdemont se exilió en Bruselas. y los nacionales nacionalistas belgas rechazan que esté allí, diciendo que ellos no lo invitaron. Además, varios funcionarios de los que declararon la independencia se escaparon de Cataluña. El ministro Duchovne dará hoy detalles del proyecto de reforma tributaria. Reiteramos que Lemus no será más el ministro de Salud. Los tres ejes que anunció Macri para reducir la pobreza y llamó a generar consensos básicos, según el presidente, con ese título, que estaba a sus espaldas, hizo la exposición de 43 minutos. Joaquín Sabina dijo sobre Cataluña: en el siglo XXI hay que construir puentes en lugar de levantar fronteras. Julio De Vido seguirá detenido en el hospital del penal de Ezeiza al menos por 3 días más. Pidieron la absolución de Delía por la toma de una comisaría. Gil Carbó negoció su jubilación y que le paren las acciones judiciales para renunciar. El ministro de Hacienda porteño lleva el presupuesto del 2018 a la legislatura. 7 personas heridas ayer en Paseo Colón al 200, se cayó un ascensor del cuarto piso. Uno de ellos tiene fractura de rodilla, donde funcionaba una dependencia del gobierno de la ciudad. Sube la moneda gringa, el dólar cerró a 17,96. En la noche de los museos volverán a circular los subterráneos de más de 100 años. Una minera canadiense informó el hallazgo de un rico reservatorio de uranio en Río Negro. El deporte por Belgrano. La actualidad de lo que ocurre en París, Bercy está jugando el peque Diego Schwartzman. El primer set fue para el argentino, le ganó al serbio Víctor Trecky 6-3. El segundo está ganando el argentino 3-2, está en el sexto punto del segundo set. Y la ventaja es para el serbio en el parcial que están disputando allí en Francia. En la Champions League, cuarta fecha, comienza hoy con 8 partidos, 16:45 todos ellos. Por el grupo A, Manchester United enfrenta al Benfica de Portugal, Basel de Suiza al CSKA de Moscú. Por el grupo B, Celtic de Escocia ante Bayern Múnich, PSG de Francia ante el Anderlecht de Bélgica. En el grupo C, Roma de Italia ante el Chelsea de Inglaterra, Atlético de Madrid ante el Karabakh de Azerbaiyán. Y por el grupo D, Olympiacos frente al Barcelona, que de ganar pasa ya, se asegura el pase a cuartos de final. Y en Portugal, Sporting Lisboa, el equipo del Huevo Acuña, enfrenta a la Juventus de Italia, el equipo de Paulo Dybala. En el básquetbol, hoy no hay actividad por el Super 20, se reanuda en el día de mañana con el comienzo de los octavos de final. 21 horas, el primer partido van a jugar la serie entre Quilmes y San Lorenzo y Argentino de Junín frente a Ferro. 21:30 lo van a hacer Atenas de Córdoba ante San Martín de Corrientes y Regatas Corrientes ante Instituto de Córdoba. A las 22 lo van a hacer Olímpico de la Banda, la Unión de Formosa, Boca frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. En tanto, por el partido 2, que está ganando la serie Estudiantes de Concordia ante Salta Básquet, se juega el partido 2, pero en la ciudad de Salta. Y en tanto, en boxeo, en el comienzo de la 96ª convención anual de la Asociación Mundial de Boxeo, se produjo la elevación como campeón regular de los Super Welter de nuestro compatriota, el matancero Brian Castro, que de esta manera se transforma en el único campeón regular que tiene nuestro país. El hecho se produce a partir de la renuncia del actual campeón de la categoría, Demetrius Andrade, quien ahora pasa a militar en la división de los medianos. ampliamos el hallazgo de uranio. Se trata de un rico reservatorio. Los resultados analíticos iniciados del proyecto Amarillo Grande, situados en la provincia de Río Negro, dan demostración de que hay una enorme reserva de uranio en la provincia del Sur. Los ensayos iniciales de la segunda fase del programa confirmaron las observaciones del campo que continúan en expansión, lo que significativamente conocen el sistema rico en uranio de Ivana, afirmó Nicolás Cajo, presidente y CEO de Blue Sky, una empresa de origen canadiense que está buscando uranio en la Argentina. En Estados Unidos fue preso el jefe de la campaña del loco Trump, que se presentó espontáneamente en el FBI porque lo acusaban de tener relaciones en la campaña electoral con los rusos. Una vez que aceptó que efectivamente recibía información contra Clinton para poder utilizarla en la campaña, quedó detenido. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? ¿Bien? Qué notable el discurso de Macri de ayer. Desde el principio hasta el final debe haber pronunciado más o menos 35 veces la palabra pobreza, y no había un solo pobre ahí adentro. Lo dijo el propio Macri, dijo, bueno, ninguno de los que estamos acá estamos en esa situación. Y pretende que le creamos sus buenas intenciones, entre comillas, sobre la pobreza. En realidad, el verdadero eje del discurso de Macri, del que muy pocos hablan, es que él planteó un país previsible, con cuentas ordenadas, para abrirnos a la globalización. Y ahí está el caracú del tema, porque es lo que viene haciendo su gobierno. Vendemos soja, vendemos oro, vendemos litio, ahora parece que vamos a vender uranio también. China nos inunda con sus productos industriales, construye las represas y las usinas atómicas que podemos hacer nosotros mismos, nos endeudamos con los bancos yanquis, chinos y europeos, y en el país un puñado de grandes terratenientes y monopolios cerealeros se llevan la plata de los agronegocios, miles de chacareros están inundados, no pasa nada, no les resuelven nada, las economías regionales se hunden en la crisis. La tierra está cada vez más en manos extranjeras, y el resultado de esa política es 1,5 millones más de pobres. De manera que el problema es al revés de lo que planteó Macri. A partir de esos millonarios que estaban de esos grandes jefes del monopolio que estaban ahí, de esos oligarcas terratenientes que lo aplauden, el problema son ellos, el problema del país, el problema de la pobreza son ellos, no son la solución. Y bueno, antes de salir ya, el ministro Tiaca le dio la ley que pretenden para la reforma laboral. y confirmó todo lo que se venía diciendo. Al diablo con los convenios colectivos, el modelo que va es el de vaca muerta, que recortó a la mitad los salarios y liquidó todas las conquistas de los petroleros, y el de la construcción. Es importante el ajuste este, vaca muerta más construcción, porque la construcción, ¿qué son? Bueno, hay un contrato por una obra y esa obra se termina y los trabajadores quedan en el aire, no hay indemnización. Es decir, que vienen para liquidar, para abaratar los costos laborales, dirían ellos, que sería despedir sin indemnización, como en la construcción. Bueno, pero en los petroleros no son como la construcción, el pozo de petróleo está ahí por años. No importa, el día que quieran despedirlo, lo despiden y a otra cosa. Lo despiden y contratan a un muchacho con un convenio que hacen con la construcción, porque el mismo pozo ya venían trabajando los que están con el convenio de la construcción y los que están con el convenio de la UOCRA, de la construcción, que cobran la mitad de lo que cobran los otros. Ese es el modelo. Y lo más infame es que uno de los puntos que ya se sabe que van a hacer, y él lo admitió, es cambiar el índice por el que se actualizan las jubilaciones, las pensiones y la asignación universal por hijo. Y ese cambio de índice lo único que implica es nada más y nada menos que congelar el atraso que tuvieron las jubilaciones mínimas y las pensiones mínimas y la asignación por hijo en estos 2 años de gobierno, y le hacen perder, le roban a los jubilados 118 mil millones de pesos. Y Macri además aclaró, por ahora va esto, pero vamos a armar una mesa para ir a una reforma de fondo. ¿De reforma de fondo qué quiere decir? Quiere decir el aumento de la edad jubilatoria de los hombres a los 70 años y de las mujeres a los 65. Es decir que va a hacer una... acá pagan los trabajadores ocupados, los desocupados que cobran la asignación por hijo, las mujeres y los jubilados y los empresarios que Macri le apela al bolsillo, supuestamente, como hizo alguna vez un ministro de Economía radical, y los empresarios son todas buenas para los empresarios. Por ejemplo, le sacan el aporte patronal a los que cobran, pagan sueldos de menos de 10 mil pesos. Pagan sueldos miserables de menos de 10 mil pesos y encima le van a sacar los aportes. Es decir, que no van a tener que pagar esos aportes, que además no es plata de las patronales, porque los aportes que se hacen son parte del salario diferido, una parte del salario va al bolsillo y otra parte del salario va al fondo para jubilaciones, para asignaciones sociales, y eso. Es decir que acá paga el pueblo, pagan los trabajadores, paga el pueblo, le meten la mano al bolsillo. Bueno, pero Fierro, por eso dijo ahora o nunca. Es como que están jugando la última baraja del pensamiento de Martín Edeo, ¿no? Sí, por ejemplo, dijo que van a aumentar el transporte. Las jubilaciones cada 3 meses. Cada 0,50. Ahora, eso significa un 120% en el año que viene van a aumentar el transporte un 120%. Es cosa de loco. Es decir, abajo la... ¿Cómo se dice? No, estamos combatiendo la inflación. ¿Y cómo vas a combatir la inflación y estás aumentando 120% el gas y la electricidad van ahora a un 35-40% de aumento y el año que viene ya están programados otros 2 aumentos más del 20% cada uno? Es decir, el plan verdadero es un brutal ajuste, un brutal ajuste a los trabajadores y al pueblo. Y un regalo al bolsillo de los monopolios, de los grandes terratenientes, que son cada vez más son extranjeros. Esa es lo que anunció, esa es la verdad lo que anunció ellos. Por eso no podía haber nadie, por eso me parece que estuvieron de 10. La verdad es que se merecen una felicitación los cayetanos, los muchachos de Levita, de la CETEB, la CCC, Barrios de Pie, que se plantaron, los pobres, acá estamos los pobres, estamos todos afuera. Lógicamente, no iban a saludar ese discurso miserable, ajustador, etcétera, etcétera, que es lo que significa es más hambre, más pobreza, y con la santificación del Fondo Monetario Internacional, que es el que ha pedido detalladamente ha pedido este ajuste para que la Argentina, como diría Macri, se abra a la globalización y pueda recibir los créditos que están pidiendo. Bueno, fíjate que él empezó la exposición diciendo, no es cierto que de afuera nos quieran perjudicar. No, claro, porque ese es el viejo lema del desarrollismo, que de afuera no tienen coraje, son como es desde ese punto de vista, para construir un país propio. Son furgón de cola del imperialismo o los imperialismos, los monopolios, los grandes terratenientes. Son negocios y piensan no piensan como empresarios que van a explotar el uranio que, como vos decías recién, acaba de descubrir en Río Negro. No, ya tienen la empresa canadiense que está ahí metida para llevarse el uranio, y bueno, nosotros tenemos tecnología para producir con ese uranio una cantidad de elementos, por ejemplo, médicos, es decir, para elaborar ese uranio y transformarlo en un producto de un enorme valor superior. Entregamos el uranio a los extremos. El uranio enriquecido con el conocimiento atómico, la Argentina tiene la bomba. Sí, y por las dudas, los yanquis ya están tratando de poner la base ahí en coso para ver, no vaya a ser que se use un átomo para hacer alguna experimentación. De hecho, local. La NASA tiene a partir de ahora una base en Ushuaia. Sí, sí, sí. Entonces, eso me parece que es la realidad de lo que pintó Macri. Y bueno, ahí yo creo es notable una camada de dirigentes políticos, gremiales, que están llorando sus derrotas, que están tratando de hacer el duelo, que están... la verdad que no se entiende, porque la Argentina no es solo la Argentina del Macri triunfador en las elecciones. Hay otra Argentina que es la que está en la calle, como estuvieron ayer los cayetanos, que es la que va a estar el primero del mes que viene. Va a ser gigantesco lo que se va a movilizar en el país para decirle a estos caraduras que tienen que dar verdad y justicia, castigando a los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Va a ser una enorme, gigantesca, porque se han unificado todas las buenas, porque no puede ser que vuelva a pasar como con Julio López, que todavía lo estamos buscando. Entonces, hay esa otra Argentina a la que esa no existe, esa, porque si no está en Clarín no existe, si no está en TN no existe. Entonces, pero existe esa otra Argentina, y es como existe la Argentina que hubo, por ejemplo, cuando venía, se anunció que venían las tropas yanquis a hacer maniobras conjuntas con las tropas argentinas, que el Senado lo aprobó por unanimidad menos dos, la senadora Odarda y una senadora del Chaco. Y bueno, eso venía escondidito y se desescondió. Y cuando se desescondió, apareció un clima y hubo pronunciamientos en Río Negro y en otros lugares, y entonces tuvieron que levantar las maniobras, es decir, ahora, ¿por qué ni siquiera hicieron públicos las movilizaciones que hubo en contra de las presencias yanquis? Y entonces parece, no existió todo eso, fue una bruma. Pero eso es que Argentina existe, y esa es la Argentina, y esa es la Argentina que odia Macri, Macri odia a esa Argentina, no la puede tolerar. Él se inició negociando con la dictadura, ahí estaba tranquilo, se podía hacer un negocio muy bien con Martínez de Hoz, y las coimas corrían como loco, y además le perdonaban las deudas que las pagaba el Estado. Así que esa será la Argentina que él quiere, con convenios, con la flexibilización del trabajo, como en la década infame. Volvemos todo para atrás. Bueno, yo creo que a partir de ahora, después de 2 años de gobierno, está pidiendo incluso auxilio para algunas ideas que tampoco están completas. Es decir, se pasaron 2 años pidiendo inversiones. Ahora dicen que para hacer inversiones hay que hacer el resto de las cosas. Bueno, en definitiva, no te extrañes que empiecen ahora las grandes calificaciones internacionales diciendo que después del discurso magistral de Macri, el país está absolutamente para recibir los capitales que nunca vendrán, sino que vendrán como usura, ¿no? Sí, pero ya le hicieron, porque creo que Morgan Stanley ya le subió un poquito la calificación. Claro, sí, como hacen ellos, sí, pero tiene que hacer tal cosa. Está la delegación del Fondo Monetario aquí, con un italiano al frente, que es el comisario argentino, así que bueno, seguramente todo esto no es casual. Te saludo y la próxima estaremos atentos a ver qué cosas van anunciando ahora los funcionarios de abajo del presidente, ¿no? Así es. Bueno, un abrazo, Miguel. Miguel. Señor. Te escucho. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La información deportiva. Así es, se confirmó entonces, gran victoria de Diego Schwartzman, el Peque, en París-Bercy, el Master 1000, le ganó al serbio Víctor Troicki en 2-6-3 y 6-4 y avanzó a la siguiente ronda de este torneo. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 8 de la mañana, 24 minutos, 18 grados. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Gabino Coria Peñalosa nació en 1881 en Mendoza. Falleció en Buenos Aires el 31 de octubre de 1975. Poeta y escritor argentino, mendocino de nacimiento, pero se radicó en Chilecito, La Rioja. Se hizo famoso por haber compuesto la letra de tangos como Caminito y El Pañuelito. Nació en La Paz, provincia de Mendoza, pero se crió en Buenos Aires, donde vivió hasta 1929, y después se radicó definitivamente en Chilecito, en La Rioja. Su madre era doña María Natividad del señor Peñalosa, nacida en Olta, La Rioja, y era descendiente del caudillo federal riojano Ángel Vicente el Chacho Peñalosa. Coria Peñalosa se relacionó al mundo tanguero de Buenos Aires antes de cumplir los 40 años. Al iniciarse la década de 1920, se relacionó con Juan de Dios Filiberto, Carlos Gardel, José Razzano, Francisco Canaro, Homero Manzi y otros músicos del ambiente. Su primer tango fue el famoso Pañuelito de 1920,

Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. El último llamado telefónico, los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Buen día, Derrensis. Te llamo desde Caminito, te agradezco el homenaje que hicieron ustedes al autor de la letra de Caminito, ahora el gobierno de la ciudad lo está pintando. ¿Quién es? Guillermo de la Boca. Ah, soy director y soy tanguero. Sí. Bueno, y la municipalidad está haciendo unas reformas muy grandes con las que no ha consultado mucho con los artistas y con los vecinos. O sea, llegan los nuevos arquitectos, empiezan a trabajar y bueno, y no parece que no consultaron un poco la historia de lo que quiso Quinquela que sea Caminito. Así que bueno, eso es lo que estoy transmitiendo. Pero el Caminito, como bien se explicó antes, el tango en sí está compuesto, la letra está compuesta en homenaje a La Rioja. A un Caminito de La Rioja. Y la gente cree que es el Caminito de La Boca, ¿no? Claro, en realidad él se hizo amigo de Filiberto, bueno, y consideraron como Filiberto era de La Boca y todo lo que tiene que ver con todo ese acervo italiano. Ahora, hay mucho movimiento ahí en Caminito Turístico. Hay muchos turistas. Sí, eso voy a preguntar. ¿De qué nacionalidad? Bueno, en su, te digo, en un 70% brasileros. Ajá. Después pequeños grupos. Y un poco dejó de haber, por lo caro que está argentino, de venir de Europa, de Italia, de Francia. Están viniendo muchos chinos y coreanos. Ya cuando ustedes hablan, de alguna manera, el turismo, la invasión empieza con turistas, a ver cómo es el lugar. Como habrá hecho Darwin en la Patagonia, que vino a investigar si era bueno o malo para la corona, y después coparon los ingleses. De alguna manera, esos turistas están viniendo y a ver cómo puede ser el negocio. Coreanos, chinos, muchos. Hola, saludos. Un abrazo, chao. ¿Quién es? Sí, José, ¿tú llamas? ¿Qué, tema libre de Renzi hoy? ¿Cómo? ¿Tema libre? ¿Se puede opinar de cualquier cosa? Sí, no, ahora, sobre el final, lo único que puedo opinar es de Boca. Yo le dije que lo demás jugaban por el segundo puesto. No, tengo una sola definición sobre Menem. ¿Cómo, cómo? Sobre Menem, tengo una sola definición. A ver. Se mareó con las luces del centro. Se rodeó de Neuta, de Sofovich, qué desastre. ¿Qué le parece, Renzi? No, a mí me parece otras cosas, pero bueno, ojalá hubiera sido eso solo. Claro, ¿qué pasa con Coca? No dura mucho, me parece. Sí. Gracias. Bueno, lo saludo. Gracias. Pues vamos, ya el último llamado. ¿Quién es? Nadie. Lo cortaron antes de que dijera buenos días. Bueno, lo último, Diego. Bueno, lo último, quedaron un montón de cosas. Hoy era el aniversario en que Miguel Ángel terminó de pintar en la Capilla Sixtina El Juicio Final, un cuadro maravilloso, muy discutido por la Iglesia durante muchísimos años. En 1992 el Papa Juan Pablo II reconocía que habían estado equivocada la Iglesia en condenar a Galileo Galilei. Eso fue en 1992. En 2004 Tabaré Vázquez ganaba las elecciones en Uruguay y por primera vez el partido de la izquierda, el Frente Blanco, Frente Amplio. El Frente Amplio llegaba al poder. Nacía Chiang Kai-shek en 1887, Catrano Catrani, un director ítalo-argentino, en 1910, César Portillo de la Cruz, 1922, gran autor de boleros, el violinista argentino Mario Abramovich. Hoy cumpleaños Rodolfo Rani y Alberto Fernández de Rosas. Hubiera cumplido años Verugo Carámbula. Moría José Ingenieros, Lola Membrives, Gabino Coria Peñarosa, que ya lo nombramos, y el general Edelmiro J. Farrell. Moría en 1980. O sea, y en 2011 Alberto Anchar. ¿No? Guitarrero. ¿Quién? Farrell tocaba la guitarra, podía cantar zambas y tocar la guitarra. Bueno, tenemos que ir. Lo último en deporte es el partido de hoy que juegan Lanús y River. Reiteramos formaciones para esta noche. Muy bien, Miguel, y no nos podemos olvidar también de la gran victoria de Diego Schwarman en París-Bercy, le ganó a Víctor Troicki, 6-3 y 6-4 avanzó de ronda. Por Lanús, Andrada, José Luis Gómez, García Gereño, Braguiri Velázquez, Román Martínez, Marcone, Pasquini y Silva, José Sani, Lautaro Acosta, por River, Germán Lux, Montiel, Maidana, Pinola y Casco, Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Poncio y Ariel Rojas, Nacho Fernández y Nacho Escoco. 18 grados la temperatura, que la pase bien hasta mañana. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Radio Belgrano. AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM 650.